Radio Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Horas 5 minutos, ya pasaron de este lunes 13 de enero de 2014. Esto es la segunda mañana de Radio Nacional, como todos los días, hasta el último día del mes de enero, entre las 9 y el mediodía. ¿Cómo va, compañeros? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, campana? Hola. Buen arranque de semana. Muy bien, ¿cómo anda? ¿Cómo bien, ha pasado el fin de semana? Bien. Digo, ¿han disfrutado? ¿Relajaron? Muy lindos días, ¿no? Muy agradable muy acá. Muy lindos días. Muy espectacular. Lindo. La... Oh, muy dijo lindo. Una pausa y dijo espectacular. Espectacular. Sí, sí. Lo cual implica venía, que hay que preguntar. Juntando fuerza. Hay venía que preguntar. Juntando fuerzas para expresar mi beneplácito. Mira, voy a emitir un comunicado oficial expresando mi beneplácito por la temperatura. Ojalá se mantenga así durante muchos días. Marucho, ¿qué me puede decir al respecto? En principio digo buen día. Tengo muy buenas noticias. Ay, menos mal. No vale espiar la página del Servicio Meteorológico. Muy bien. Ya me deprimí. No, pero a ella no le alcanza nada. Tengo para decirle que hoy va a ser un día hermoso, con sol y con 29 grados de máxima. Perfecto. Tengo para decir que para mañana, martes, va a ser un día hermoso, con sol o el cielo algo nublado, con una temperatura máxima que está aceptada por Miriam Lewin, que es de 31 grados. Ah, muy bien. Perfecto, es mi límite. Ese es mi límite. ¿Qué más querés saber? Eso ya es alerta naranja. Ahora, bueno, y después... Se complica miércoles, jueves. Y bueno, estamos en pleno verano, hay mucha gente de vacaciones, gente que está preparando los bolsos para irse. Y sí, el miércoles calor con 35 grados de máxima. Y el jueves, ya que estamos, le ponemos un poquito más... 38. El jueves voy a poner en práctica en mi pelo pincho, perdón, en mi pileta de lona. Ah, claro. Algo que está promovido desde la tapa de Clarín. Escuchen bien, es una novedad, ¿eh? Pool party, pool quiere decir pileta. La nueva moda en los country. Se trata de fiestas en piletas. Mirá. Nunca se hizo. En 1960. La fiesta inolvidable. 1960, claro, 1950. Claro. Perdón. Pero, la nueva moda. Pero claro. A ver, boliches de olivos. Principio de la década del 70. Que lo que te ofrecían era con pileta de natación. Claro, no sé, Sunset, por ejemplo. Sí, no sé si Pinar, por ahí, ¿no? Bueno, capaz que esto tiene algo nuevo, que no sabemos. No, yo les voy a decir una cosa. A mí me pasa muy seguido y yo no sé si tiene que ver con la edad. A ver. Que hay cosas que para los jóvenes son una novedad. Bueno, sí, claro, sí. Y yo las veo relatadas, descriptas, en los medios de comunicación como si fuesen el gran descubrimiento... Cuando uno se acuerda perfectamente que cuando era uno chico eso estaba muy de moda. Claro. Entonces yo creo que tiene que ver con las nuevas generaciones. Hay una nueva generación de periodistas, de tendencias y costumbres, que está dando sus primeros pasos en los medios. Y entonces para ellos sí es una novedad, no, pero, es legítimo. Pero además parece que no han hablado con sus padres, con sus tíos. No hay comunicación. No hay comunicación. No hay comunicación intergeneracional. ¿Cómo está la ciudad, Marucho? Ay, ¿cómo estamos? El tránsito. Complicado. Complica. Bueno, no, en serio. Es el momento del requerimiento, Marucho. No, es constante. Es simpático. Uno atrás de otro. Es como un testigo, aparte. Uno atrás de otro. A mí me gusta saber cuando salgo a la calle si me voy a encontrar con algún semáforo que no anda, algún corte de calle, algún desvío. Bueno, es importante decir que hay un corte. La calzada que está parcialmente restringida sobre la avenida Belgrano a la altura de la calle La Rioja. Hay solamente dos carriles que están habilitados. Hay empleados del hospital español que están ocupando la calzada. Uh-huh. Hay complicaciones. Don Lema, prometa, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, para el día de hoy tenemos una gran artista, una cantante de raza. Tenemos a la señora Lidia Borda, con la cual estuvimos charlando, fuimos ahí a su casa. Es una divina, la verdad uh-huh. que es una genia, nos abrió la puerta de su casa y la encontramos en el mejor momento. ¿Qué estaba haciendo? Escuchando algunos tangos de Gardel. Mira. Y lo maravilloso de la situación fue que dijo, vení, acércate. Y empezó a cantar encima de lo uh-huh. de Gardel. Decía, acá me encanta esta parte. Bueno, la verdad que tuve un show casi exclusivo de cómo canta Lidia Borda. Pero aparte de eso estuvimos charlando largo y tendido. Y en esa charla nos regaló algunos de esos momentos de su vida interesantes. Como por ejemplo sus comienzos, cuando terminó eligiendo al tango. Lidia Borda en un ratito. Graciela, ¿a dónde nos vas a llevar hoy? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Hoy nos vamos a Chosmalal, zona de precordillera. La gente de Neuquén nos va a recibir. Así que, bueno, estamos preparados para ese viaje. Digo solamente chiquito, Ayacucho y Tucumán estamos sin luz, sin ascensor. Uh-huh. Difícil. Así que, bueno, desde ayer. Muy bien. Y, bueno, estamos viendo cómo hacemos para hacer un poco de ruido. Edenor nos dijo que recién el sábado 18 uh-huh. vamos a tener de vuelta con esa esta fase. Nueva modalidad, Graciela, de cómo va organizando la privatizada, el corte, que es ya decirte cuándo más o menos se restablece el servicio y dejándote una fase para que tengas luz. Sí, no podés subir por tu ascensor, no tenés agua, pero tenés luz. Digamos, esto es como el dato nuevo. Ya está programado. Programado, sí, programa en todo sentido, en fecha, en característica, ¿no? Claro. En todo sentido. Te van dejando uh-huh. una fase uh-huh. para que más o menos tu vida tenga orden dentro de tu casa, puedas seguir con muchas de las cosas que hacías, salvo bañarte, subir en ascensor y un montón de otras cositas. Pero no más. Es mucho el plazo de una semana. Vaya una a saber qué es lo que están haciendo. Eso dependerá de la obra que están llevando a cabo. Obviamente una semana implica que uh-huh. no es un parche, sino que seguramente será el cambio de algún generador completo, bueno, de una subestación. Ojalá, pero bueno, estamos como un poco nerviosos, ¿no? Sí, pero no cabe ninguna duda. ¿Es o no es un corte programado? Sí, esto? Este, a vos te avisan cuándo lo van a restablecer. No cabe duda. Ahora, no se puede hablar de un exceso de consumo, las temperaturas han sido muy bajas el fin uh-huh. de semana, sí, sí. No creo que haya habido un solo aire acondicionado prendido en el edificio. Estaba muy fresco, sí. Entonces, no se explica muy bien qué es lo que está pasando. Bueno, lo que pasa es que los cortes programados no necesariamente tienen que ver con exceso de consumo, sino puede haber un corte programado por un arreglo que se tiene que hacer. Es como si uno en su casa tiene que cambiar los cables. Perfecto, puede pero en este caso no avisaron. Claro, en este caso... Pero... A ver. No es que llamaron por teléfono claro, o hicieron una publicidad avisándole a Graciela Almada. Pero se rompió. Claro. Bueno, entonces, a partir de lo que se rompió, lo que sí se empezó a hacer con la demora del caso desde ya, bueno, es programar en función de todo lo que se rompió, uh-huh. cómo se va arreglando. Claro. Entonces, sí, los días en donde no hubo aviso o donde no había reprogramación de nada... donde uno no sabía nada porque no recibía información, bueno, esos días pasaron, igual el garrón uno lo sigue viviendo, pero por lo menos ahora hay un aviso. Sí, sí, una mini tragedia prolija. Esto debe tener que ver, presumo, no estoy segura, con la intervención del Estado, la supervisión del Ministerio de Planificación y la Secretaría de Seguridad de la forma en la que se va reconectando, restableciendo el servicio. Claro, porque al retomar el Estado el control de los dineros destinados a hacer ese tipo de inversión para, en este caso, reparar lo roto, bueno, las prioridades se fueron empezando a ejecutar y uno de los ejemplos, lamentablemente, es el tuyo, Graciela, como el de otro. ¿No? Hoy tenemos en los diarios la segunda comunicación de Edesur en menos de una semana a través de una solicitada. Dice Edesur, comunica a sus clientes que la empresa realiza importantes obras en las zonas que han estado afectadas con cortes de energía durante la ola de calor. Para ello se ha puesto en marcha un plan de inversiones de corto plazo que implica la ejecución de 205 proyectos, entre los que se destacan la repotenciación, ahí va, de 91 centros de transformación, bla, bla, bla. Y habla de, a ver, obras en los barrios de Villa Santa Rita, Flores, Floresta, Devoto, Liniers, Mataderos, Caballito, Villa Crespo, Villa Mitre, Lugano, Parque Patricios, Barracas, La Boca, Montserrat, Almagro, Boedo y Balvanera. O sea, casi desde el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, desde el centro para abajo, en casi todos los barrios. Ahora, el tema es, ¿hubo que pasar por esta historia para que se hagan estas 200 obras, que seguramente no son fruto de haber estallado por el aire en la última ola de calor, sino que estaban, por supuesto, casi heridas de muerte hasta que llegaron los 37, 38 promedio que se extendieron durante casi dos semanas y entonces terminaron con esto que estaba atado con alambre. Pero esto tiene que ver con lo que dice Miriam. La conferencia, la última conferencia de prensa que dio debido el viernes, empieza a marcar, bueno, un camino distinto y casi a mí me sonó a, bueno, este es el primer ultimátum. Muchachos, empiecen a cumplir con todo este requisito porque si no vamos a tener que hablar en otros términos. Eugenia Levín, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, vuelve a la calle Corrientes una vez más, como hace 14 años, un espectáculo que es un unipersonal en el cual actúa Linda Pérez y vamos a estar hablando con ella de exactamente por qué no es feliz pero tiene marido. Muy bien, muy bien. Domi, vamos a terminar la rondita con lo suyo. Dale, ¿cómo que no? Cuéntenos. Bueno, aquellos que en este momento tengan que estar tomando algún vuelo de Aerolíneas Argentinas o de Austral, sobre todo los vuelos que salen y que llegan al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, bueno, hay una serie de demoras, ya esto arrancó desde el viernes, se continuó durante el día de ayer, y también está continuando en el día de hoy por una medida hasta ahora injustificada, no explicada, de un grupo de maleteros, son aquellos que llevan el equipaje de la cinta transportadora al carrito, del carrito al avión y viceversa, del avión al carrito y del carrito a la cinta para que uno, cuando sale del aeropuerto, agarre su valija. Vamos a estar profundizando en esto porque evidentemente lo primero que vemos y que también molesta, bueno, es el corte del servicio y naturalmente los afectados. Claro. Lo lamentable es que en este momento, por ejemplo, hubo una conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo y la misma no fue acatada, con lo cual hay cosas de fondo que después vamos a estar explicando. Sí, de movida, llamen a aquellos que tienen que volar por Aerolíneas Argentinas y Austral al 0810. Volar, que es el 0810 gratuito del call center de Aerolíneas Argentinas, sobre todo los vuelos de Ezeiza, para ver en qué momento del día se reprograman los vuelos que son reprogramados y si surge alguna cancelación producto de esto. La empresa ya emitió un comunicado explicando la situación, de la cual después vamos a estar entrando en detalle. Muy bien. ¿Qué tenemos, Miriam? Tenemos muchas cosas hoy. En principio, el nombramiento de nuevos cardenales por parte de Francisco. Tiene actitudes contradictorias, Francisco, porque por un lado permite que sea bautizado un chiquito de un matrimonio, un bebé de un matrimonio que no se había casado por iglesia, sino solo por civil. Da señas en el nombramiento de cardenales de que alienta la identificación con los pobres. Sí, mucho tercer mundo hubo. Claro, la identificación de la jerarquía eclesiástica por los pobres, pero por otro lado desata un gran escándalo en Santiago de Chile porque promueve a cardenal al arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor Esati, acusado por víctimas de un cura pedófilo, Caradima, de haberlo protegido. Este cura, hay que decirlo, y en esto tiene mucho que ver las características de la iglesia chilena, fue condenado primero por el Vaticano. Es decir, está confirmada la condena de este cura pedófilo por el Vaticano. De todas maneras, tres de las víctimas lo acusan de haberlo protegido. También vamos a hablar de un nuevo sistema. En realidad el sistema no es nuevo, es nueva la utilización. Claro. De la biometría, vamos a hablar de en qué consiste la biometría para la identificación de hijos de desaparecidos en determinadas circunstancias. Sigue la pelea de los vecinos de Caballito y de Palermo contra los shoppings tienen detenida su construcción por recursos presentados en la justicia, pero el impedimento no es definitivo. Y después vamos a hablar también de la lucha de los vecinos de Caballito por la defensa de un videoclub emblemático. Para completar esto de saber todo lo que hay que saber a esta altura del partido, señor Hernán Mundo, buen día. Nos vamos con el móvil de la Radio Pública Casa de Gobierno. ¿Cómo estás? Gustavo, buen día. El gusto de saludarte, saludarlos a ustedes en este comienzo de semana desde Casa de Gobierno con la habitual conferencia bien temprano del jefe de gabinete de ministros Jorge Capitanich. Actividad, por cierto, intensa. En algunos minutos más estará dando una conferencia de prensa en la sala de periodistas la ministra de Industria, Débora Giorgi, acompañada de empresarios. Esto con motivo de que se están dando distintas reuniones que van a prolongarse durante el día de funcionarios del Gobierno Nacional con representantes de distintos sectores de la cadena de valor, del sector productivo, en principio del sector bienes de capital, luego también con empresarios que hacen a la producción de electrodomésticos, hablamos de lavarropas, cocinas y heladeras, bienes que obviamente se producen en la Argentina, y también habrá reuniones con empresarios del sector turístico. Vamos a escuchar lo que decía Capitanich respecto de un conflicto que tiene vigencia en el día de hoy, que ha comenzado durante el fin de semana, particularmente y focalizado en el aeropuerto internacional de Ezeiza, con el reclamo de maleteros que están provocando distintos inconvenientes, violando la conciliación obligatoria en un reclamo que tiene que ver con incorporación de más empleados al sector de rampas del aeropuerto de Ezeiza. A propósito, Jorge Capitanich esto decía. Quería hacer un breve informe porque el tema de agenda pública esto tiene que ver con lo que significa el conflicto de maleteros en Ezeiza. El conflicto está focalizado allí, en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Tiene que ver con la incorporación de 60 personas para mejorar sustancialmente su distribución en los vuelos que principalmente se hacen de mañana y de noche. Y si bien existe una conciliación obligatoria determinada por el Ministerio de Trabajo a partir del viernes, esto no ha sido acatado y tampoco el sindicato responde a la convocatoria correspondiente. Por lo tanto, es un conflicto que se mantiene, pero que Mariano Recalde, como titular de Aerolíneas, me ha informado recientemente que están trabajando para ver si es posible la resolución de este conflicto. La palabra de Jorge Capitanich, quien abordó distintos temas en esta conferencia habitual de las 8 de la mañana en Casa de Gobierno. Por ejemplo, se refirió a las declaraciones a partir de una pregunta de dirigentes de la oposición, en particular de Sergio Massa, a partir de lo que será la reunión, dentro de algunos minutos, en el Ministerio de Agricultura, de equipos técnicos de la mesa de enlace con funcionarios del Gobierno Nacional, en particular del sector carne. Declaraciones desde la oposición esbozando la posibilidad de que se plantee la posibilidad de eliminar retenciones en el sector carne. Capitanich respondió que desde la oposición, en lo que tiene que ver con el sector agropecuario, ha habido, y en este caso el fin de semana, declaraciones de tipo grandilocuente y sin fundamentos técnicos. Y un tema más, que no tiene nada que ver obviamente con el que mencionábamos, pero que también obviamente interesa a buena parte de la población, señaló Capitanich que por el momento no está previsto que vuelva el público visitante a los estadios de fútbol, más allá de que todavía no hay una definición oficial al respecto. Muchísimas gracias, Hernán. Un abrazo, hasta luego. Ahí estaba el trabajo de Hernán Mundo desde Casa de Gobierno. Vías de comunicación. El 4-999-8700, también el 0810-222-0870. Esta última es la línea nacional que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país. Y también se comunican a través del Facebook, Segunda Mañana Radio Nacional. Y a través del Facebook, todos aquellos que quieran quedarse, son cuatro los que van a llevarse un CD de Carlos Nahuel Porcel de Peralta, se comunican, nos dejan su nombre, los últimos tres del DNI, y a participar. Claro, 11:30 de la mañana hacemos el sorteo. Así muy que bien. Bueno, él nos estuvo visitando el viernes pasado, dejó muchos CDs y acá estamos cumpliendo con aquello que prometimos. Nazarena, enchufe el bandoneón de esa gente, se viene Tangueto. Arrancamos con Tango Electrónico la mañana.

haya en todo el interior del país. Precios, los productos van a ser los mismos, puede haber alguna diferencia de precio de venta al público, una cuestión de flete. Nosotros no estamos en todo el país, estamos en 4 provincias del sur, el flete a Capital Federal varía, pero los productos van a ser, yo creo que los mismos, hay una definición 100%, pero estaríamos en condiciones de decir que casi seguro son los mismos. Economistas de la Universidad de Buenos Aires critican a los opositores que piden anular las retenciones al agro. Ernesto Matos, docente e investigador de esa casa de altos estudios, rechazó la solicitud de la mesa de enlace y de algunos dirigentes políticos. Esta mesa de enlace que viene constantemente pidiendo la eliminación de las retenciones, como lo dijo ayer junto con Massa, ¿no? Que fue que anunció esta idea de eliminar el ROE. Para que la gente tenga idea, el ROE es la declaración de exportaciones. Si uno elimina eso, no sabe cuánto se exporta, no sabe quién lo exportó, no sabe cuántos kilos, porque el ROE, que es esta declaración, simplemente nos da un registro. Sin ese registro no sabemos cuánto produce el campo, y todos sabemos que en el campo más o menos el 20% de la producción de soja va a soja, lo que denominan soja blue. La Argentina, a través de su comercio exterior, genera las divisas con este producto en particular. Cereales oleaginosa genera el 55% o 40% de las divisas que ingresan al país. Es un sector fundamental. El tiempo. La temperatura en Capital Federal, 22 grados 3 décimas, humedad 78%, el cielo algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Enganchado de lo que decían recién las compañeras del informativo, fue muy interesante observar cómo entre sábado y domingo, primero con la reunión de Massa con la mesa de enlace y después con las declaraciones de Ricardo Alfonsín, la pelea era ver quién había presentado primero en el Congreso de la Nación un proyecto para terminar con las retenciones. Cuando en definitiva no era ver quién el principal cómplice de la mesa de enlace, sino entender que si se terminan con las retenciones va a haber una distorsión de precios de los primeros productos de la canasta familiar derivados de la producción agropecuaria, fundamentalmente de la producción cerealera, que junto a un tiempo inflacionario muy particular, bueno, hacen volar todo por el aire, ¿eh? Se acaba el sistema directamente. Entonces, fíjate vos, en lugar de buscar una solución de fondo al problema, la pelea era ver quién fue primero cómplice o socio, búsquenle ustedes el término que más les guste, de la mesa de enlace. Lo que pretendía Ricardito era cobrar derechos de autor y decir, no, fuimos nosotros primero, Massa, no vengas ahora con esto. Cuando en definitiva la discusión tendría que haber sido, ¿es momento? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿A quién le estamos dando semejante privilegio si terminamos con las retenciones? Sin embargo, la pelea de los dos era ver quién cobraba los derechos de autor de esta sociedad tan particular con la mesa de enlace. Es una de las grandes dudas de la oposición, ¿no? Dar fundamentos más profundos con respecto a algunas de las cosas que dicen en los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Es ver cómo me hago amigo de mi histórico enemigo lo antes posible. Sobre todo si hay un apellido Alfonsín mediante, uno va directamente a 1988, la rural, los silbidos y todo lo demás, ¿no? Y ese golpe de estado económico que termina dándose un año y monedas después y que tanto ha tenido que ver, entre otras muchas cosas, con la patria financiera y con la patria cerealera, con la patria exportadora. Así que me parece que esa pelea que se dio en el fin de semana fue muy interesante, muy particular, estalló en los diarios y había como una suerte de político despechado diciendo, señores, el primero fui yo, no vos. El primero fui yo. Me prometió Lidia Borda. Exactamente, la posibilidad de charlar con esta mujer, con esta cantante de tango, que realmente es un placer cómo sí. Canta, escucharla. Totalmente. Pero a su vez, la simpleza que tiene. Digo, esto que decía fue así, ahí empezamos a escuchar algunos de los tanguitos que ella hace. Me recibió en la casa, toqué el timbre, subí la escalera hasta ese primer piso donde está su casa, esos PHs con escaleras muy largas. me abrió otra persona, digamos, y escuchaba unos tangos a lo lejos, en una habitación contigua al living donde estábamos. Me dijeron, sentate acá en la mesa, tranquilo. Ella abre la puerta, hola, sí, Gustavo, mirá, bueno, pasá, estaba escuchando unos tanguitos de Gardel, y estaba escuchando, porque quiero escuchar el detalle de cómo canta Gardel en este tango, porque son unos discos que me trajeron hace unos días. Vení, vení, acércate, sentate acá, que seguimos escuchando juntos. Un momento maravilloso, son esos momentos que te regala la posibilidad de hacer las notas presenciales, que es esa chance de compartir un poco la intimidad de lo que pasa con el músico cuando se está preparando. En ese caso, el fanatismo por Gardel, la posibilidad de escuchar un tanguito, la posibilidad de encontrar el fraseo, a ver qué hacía Gardel en este tango. Hay algo que es muy particular en esta unión, si querés, entre las historias de Gardel y la de Lidia Borda. Las voces como la de Gardel y la de Lidia Borda apenas se bancan detrás una guitarrita o un pianito, porque son ellos. Ellos son la orquesta. Una orquesta detrás de ellos sería... y qué sé yo, medio como se empastaría el sonido, porque ellos son el sonido. Exactamente, bueno, y eso es un poco con lo que juega Lidia Borda y lo que jugaba en ese momento, porque cantaba arriba de lo que cantaba Gardel, iba haciendo fraseos, un momento hermoso. Después nos fuimos al living, tuvimos una larga charla, mientras que me mostraba algunos de los discos que tiene por ahí en su casa o dentro de su computadora, y estuvimos charlando con Lidia Borda, más allá de poder conocer un poco de su historia, porque se va a estar presentando a partir de mañana, martes 14, el 14, el 21 y el 28 de este enero a las 9 de la noche, ahí en Gorriti 3780 en Café Vinilo. Así que charlamos con ella y la intención era saber un poco qué pasaba en esos comienzos, en esa infancia, qué pasa con las músicas, dónde van las músicas que quedan en la infancia, las músicas que se escuchan en la infancia, cuál es ese recuerdo, cuál es esa banda de sonido original que después se transforma en esta gran cantante como es Lidia Borda. Escuchemos esta primera parte del informe. Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito, y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos. Mi mamá y mi papá estaban separados, entonces yo vivía con mi mamá y con mis hermanos. Bueno, mis hermanos son bastante más grandes que yo, pero además mi hermano mayor, Luis, se casó muy joven, entonces a los 18 años ya se fue de casa. Luis además es músico, entonces tengo mucha referencia musical a través de él. Pero además tenía un cocoliche musical, porque, qué sé yo, en mi casa mi vieja escuchaba mucha música popular, folclore, tango, boleros, el Club del Clan. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! Mi hermano Alejandro era muy bolichero. Entonces, por ejemplo, me acuerdo del día que trajo El Lado Oscuro de la Luna, o traía los Bee Gees también, ¿no? En esa época, eran los 70. Y el día que trajo El Lado Oscuro de la Luna. Y después, mi hermano Luis traía, qué sé yo, un día se aparecía con Mikis Theodorakis, ¿entendés? Entonces yo, era como... pero todo era fascinante. Laray, lararararay, laray, lararararay. Ah, después, espérate, porque por otro lado estaba la familia de mi viejo y mi viejo. Entonces ellos escuchaban mucho, mucho, mucho, mucho tango. Y ahí sí había muchos discos de tango. Ahí había mucho, qué sé yo, Di Sarli, D'Arienzo, Troilo. Y era además, el tango era como el significante de las fiestas del fin de semana. Entonces, el tango era como una cosa relacionada con la fiesta. La fiesta del fin de semana era asado, tango y fútbol. Tu nombre ya no es una palabra. Ahí estábamos escuchando a Lidia Borda, que nos comentaba algunos detalles de esa infancia muy musical. Y es interesante cómo se van construyendo las capas geológicas de la música de la infancia de uno, ¿no? Sí, claro. Porque en definitiva, uno a veces dice, no, esta porquería que escuche, va a terminar escuchando. Y es una cantante de tango increíble. Y en el juego de todo esto, ella escuchaba desde el Club del Clan hasta, El Lado Oscuro de la Luna, todo Pink Floyd. y todo le sumó. Aún para saber qué camino no hay que tomar. Exactamente, exactamente. Así que más o menos en la adolescencia ella tiene que elegir. Ella había estudiado canto en la adolescencia, tiene que hacer una elección, digo, tiene que elegir qué es lo que hace y estaba un poco perdida. Sobre ese momento un poco de decir, ¿qué hago? Me meto en Bellas Artes, pero no me va bien, me meto en otra cosa. Bueno, en todo ese juego hay una profesora de canto que tiene bastante que ver con la elección que ella hace, y en realidad en una lucha que ella hacía entre la música que escuchaba debido a su vida, a su militancia, digo, ella que escuchaba a Violeta Parra, la profesora de canto le proponía otras cosas. Uh-huh. Pero en esa mezcla también se formaba Lidia Borda, y esto es lo que nos decía en esta segunda parte. Noche de agua marina y una esterlina te regaló. Un negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. No, hace 20 años no sabía para dónde agarrar. No sabía cómo, qué hacer con el canto. No sabía cómo encauzarlo. Entonces, lo primero que hice fue, cuando terminé la secundaria, que cuando uno termina la secundaria tiene que empezar algo más. Cuando terminas la secundaria tenés que ir para algún lado, ¿vale? Entonces yo me metí en la Escuela de Bellas Artes porque venía estudiando dibujo desde hace unos años. Entonces entré a la Escuela de Bellas Artes y hice un año, nada más. Y al año le dije, mamá, mira, yo lo que quiero es estudiar canto. Claro, entonces era cada vez más chiquito el camino, ¿viste? Porque ya la universidad no había entrado. Después entré a la Escuela de Bellas Artes, que ya era medio desastre, porque entrar a la Escuela de Bellas Artes también es como hippie, vago. Y encima después ni siquiera sigo la Escuela de Bellas Artes y me decido a cantar. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de turiseida, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero sus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Empecé a estudiar canto con una maestra que era divina, se llamaba Hilde Matauch, era alemana. Entonces ella era muy dulce y ella daba clases de música clásica, ¿no? De lírica. Entonces yo le decía, mire Hilde, yo no quiero cantar música clásica. Me dice, ah, no, ¿y qué hay que recantar? Arbolito, porque me decía Arbolito, pues yo cuando vocalizaba me movía para un lado y para el otro. Y ¿qué quiere cantar Arbolito? Entonces digo, no, yo quiero cantar música popular. Ah, música popular. Entonces revolvía las partituras y me traía música popular del siglo XV. Yo decía, no, Hilde, un poquito más actual, algo de acá. Ah, ya sé. Y me traía Guastavino, que me encanta Guastavino, por otro lado, ¿no? Ahora además cada vez me parece más alucinante. Pero en ese momento yo lo que quería, viste, estaba militando y cantaba cosas de Violeta Parra y los Jaivas y qué sé yo, Mercedes Sosa, esas cosas. Pero bueno, Hilde no estaba en ese. No me entendían. Bueno, y de a poco se va armando una identidad, pero es muy difícil la búsqueda esa. Y hay la historia de Lidia Borda cuando contaba de esta profesora Hilde Matau, que le decía, ¿qué querés cantar, Arbolito? Y bueno, algo popular, moderno, y sacaba la partitura del siglo XV, la señora. Y ella iba incorporando esa música mientras, como decíamos, iba cantando Violeta Parra, los Jaivas, otras cosas que iba incorporando en esta vida musical. Desde finales de los 90, que realmente viene haciendo giras por todos lados del mundo, digo, estuvo en París, estuvo en un montón de lugares europeos, pero hay un punto que posiblemente tiene que ver con el año 2002, cuando ella es invitada a participar como cantante representante de América Latina en la ceremonia de apertura de la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Un momento maravilloso, es como te dice, bueno, espera, te regalo el cielo, vení, ¿a dónde tengo que ir? Y bueno, la inauguración es chiquitita, la Biblioteca de Alejandría en Egipto, bueno, un momento clave de la carrera, que realmente fue un momento muy importante. Después también recibió el premio Conex Diploma al Mérito en el rubro cantante femenina al tango, y en el 2011 fue galardonada con el premio Carlos Gardel a la música como mejor cantante femenina de tango con el disco Mansi, Caminos de Barro y Pampa. Ahora tenemos la posibilidad de disfrutarla en Café Vinilo. El martes 14, o sea, mañana comienza, también el 21 y el 28 de enero, esto a las 9 de la noche, ahí en Gorriti 3780, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que es una linda oportunidad para los que no la conocen, conocerla, bueno, ya tienen que verla. Agendarla y apropiarse de ella. Ya, y los que la conocen, disfrutar de cómo canta Lidia Borda. Quiero más, vida mía, si hasta por el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad, sos mi vida, y quisiera llevarte a mi lado prendida, y así ahogar mi soledad. Segunda mañana. La radio del verano. Nacional. La radio pública. Pública. Cae la noche, sube la radio. Vamos a entrar en los asuntos calientes que recorren el espinel de la América completa, intensa y muchos temas distintos. 21 horas. Voces del Sur, dinámica latinoamericana y la expresión de Carlos Polimeni. Nos vamos a dormir con la sensación de que mañana será un día mejor. Cultura de nuestro continente. Voces del Sur. Lunes a viernes en la radio pública. Este verano. Te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 48 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. 2014. Febrero. 3. Vuelve Luciano Galende. Todo lo que necesitas saber antes de que termine el día. Mañana más de vuelta. Nuevo año. Nuevo horario. 18 a 20. De lunes a viernes. Por la radio pública. Me gusta, esto está bueno, a mí me gusta. Rumbo a los 200.000. Busca Radio Nacional en Facebook y sumate. Seguí en Nacional Pública. La mañana está en la radio pública. Charlábamos recién en la reunión de producción y de alguna manera lo citó Miriam en el recorrido de la mesa inicial, que se produjeron casi dos historias, casi uno podría decir contradictorias, ligadas a la Iglesia Católica en las últimas horas, ¿no? Bergoglio, por un lado, dando la comunión al hijo de una pareja no unida formalmente en el altar de cualquier iglesia de la República Argentina. Y por otro lado, estalla en Rosario una historia que enfrenta al cura Ignacio Periés, un cura sanador, un cura que ya sabemos también en el marco de la interna entre ciertos ortodoxos y ciertos sanadores, qué es lo que sucede. Hay como una pelea muy particular por lo que algunos entienden, tiene que ser la captación de fieles. Bueno, esto es historia para analizar después. Pero en su programa televisivo Huellas de Navidad, lo que hizo el padre Ignacio fue invitar a matrimonios de homosexuales. Y eso generó que el obispo local, Monseñor José Luis Mologan, bueno, pusiera el grito en el cielo y de ahí en adelante estallara otra polémica. Ahora, Miriam, si uno pone las dos historias en paralelo, la que sucedió en el Vaticano y cómo estalla esto en Rosario, parecería que estamos hablando de dos iglesias distintas. Bueno, en realidad hay otra cosa que hay que agregar para el análisis, otro elemento, y es que la diócesis de Rosario está siendo investigada por irregularidades administrativas, por uso de fondos, por el Vaticano, de manera que esto hay que unirlo a que no está siendo recibido aparentemente el arzobispo de Rosario por Francisco, y sí fue recibido el padre Ignacio. El padre Ignacio, todos los que tienen un familiar enfermo lo conocen, Es un centro de peregrinación porque es indudable que tiene un poder de sanación. Y además una mente muy abierta porque, al contrario de como dice el arzobispo, de lo que serían las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica, se aviene a entrevistar familias que están criando a hijos y que son homosexuales, familias de varones. Estamos en comunicación con el capellán de la parroquia San Joaquín y Santa Ana de Rosario, el padre Daniel Cinieris. ¿Cómo le va, padre? Bien, no tengo fuerte el retorno, por favor. Ah, por favor, a ver si en este momento lo están elevando. ¿Nos escucha bien? ¿Nos está recibiendo bien ahora? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Padre, ¿qué es lo que pasó? ¿Desde hace cuánto que tiene el padre Periés este programa? ¿Y cómo surgió la idea de entrevistar a estas familias gays? Bueno, él trató en la temática de Navidad este año la cuestión de la familia, digamos. Se invitó a varias familias a compartir, familias inclusive con sus hijos, ahí estuvieron presentes, inclusive una familia con un chico con discapacidad, y cómo está llevando adelante la familia esa situación. En realidad son todas situaciones un tanto difíciles, digamos, de llevar adelante. Bueno, y también dentro de las parejas que él llevó a su programa, invitó a algunas parejas del mismo sexo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, allí la repercusión que esto ha tenido me parece que es lo que ha motivado al obispo a hacer una declaración, que de ninguna manera implica, digamos, un enfrentamiento. Esto no es una situación que estalla, sino que es una actitud pastoral de parte del obispo, que sale al cruce de muchísimos reclamos que le han llegado a la sede del arzobispado a través de los medios de comunicación o de los medios modernos, porque prácticamente el tema ha habido un estallido a partir de que el video fue puesto en YouTube y está visto en todo el mundo, y al obispo le han llegado mails y mensajes de distintas partes del mundo pidiendo aclaración con referencia al tema, ¿no? Entonces él ha hecho una aclaración recordando la enseñanza de la Iglesia acerca de la familia y del matrimonio, ¿no? Cosa que, según lo que dice también en su declaración, el padre Ignacio no aclaró, digamos, en el momento del programa. Yo creo, ahora va mi opinión personal, que el padre Ignacio no ha tenido de ninguna manera la intención de crear un enfrentamiento o de fijar una posición polémica o de plantear una situación extrema como si fuera lo más normal del mundo. Es decir, lo que él ha querido es simplemente acompañar o presentar la realidad de estas parejas, que es un hecho, que es un hecho objetivo, y bueno, lo ha puesto sobre la pantalla. Cuando yo lo vi al programa, que yo lo vi cuando se emitió el programa, de primera instancia, digamos, a mí no me produjo ningún impacto negativo. Incluso yo recordé que el padre Ignacio había tenido en su momento un episodio de conflicto con la comunidad gay, porque él había tenido alguna expresión que no había sido muy feliz. A raíz de ese hecho, que tuvo un impacto importante en la ciudad, el padre convocó, digamos, a la gente de la comunidad gay, estuvieron compartiendo, charlando, se dieron las explicaciones del caso y se creó una muy buena relación. Por eso a mí me pareció que esta presentación tenía como algo que seguía, digamos, a ese momento de reconciliación que se había producido, pero que de ninguna manera plantea una cuestión polémica, ni que el padre Ignacio está cuestionando lo que es el matrimonio, ni está consagrando o pontificando acerca de lo que es la pareja gay. No hay ninguna carga subjetiva, ninguna forma de animosidad, y tampoco de parte del obispo. Creo que el obispo responde a lo que mucha gente le hace llegar como inquietud, su preocupación, su desorientación con relación a este tema, y él recuerda la enseñanza de la Iglesia. Sin embargo, padre, la Federación Argentina... No escucho bien. Sí, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans se expresó contra el comunicado del arzobispado, repudiando las declaraciones de Monseñor Mulligan, porque dicen que no se sienten incluidos y que el arzobispo nunca participó del debate en Rosario por el matrimonio igualitario. ¿Están siendo incluidos los homosexuales dentro de la diócesis, en los debates, en la vida comunitaria de la Grey Católica? Yo creo que hay, en ese sentido, distintas posiciones y distintas experiencias. Hay espacios en donde son excluidos y hay espacios en donde son recibidos. O sea, no hay una actitud pareja, digamos, en cuanto al tratamiento del tema. Tenemos que pensar que estamos, digamos, en un punto del proceso de adaptación y de comprensión que es, yo diría, casi inicial, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido me parece que tenemos que darnos tiempo para ir planteando las cosas. Hay que calcular, por ejemplo, que el Papa habrá convocado a un sínodo para el 2015 donde se va a tratar el tema de la familia. Y dentro de del documento de preparación, él manda un cuestionario para que se converse, se charle entre los sacerdotes, los fieles y los obispos acerca de toda esta problemática que se plantea a partir de la aparición y de la multiplicación de estas situaciones que ya no son cuestiones particulares, sino que ya es una cuestión social que está puesta allí en la sociedad, uh-huh. un hecho social y cultural. Sí, hay y bueno, que decir que... Tiene que charlar esos temas, los tiene que, claro. Porque tiene que fijar su posición con respecto a eso. Uh-huh. Evidentemente que la enseñanza de la Iglesia con relación a la familia no va a cambiar porque, digamos, el ideal de la familia, la Iglesia lo tiene que presentar siempre. Lo que sí seguramente va a tener es una actitud pastoral que tiene que ver con la prudencia y el tratamiento de las personas que viven esas situaciones, que tiene que ser un tratamiento de comprensión, de amor, de acogida, de acompañamiento. ¿No? Mm. Eso también, por ejemplo, ha llevado su tiempo y ha llevado un proceso que la Iglesia se adapte a la situación de los matrimonios separados y vueltos a casar. Claro. Que quieren seguir formando parte de la comunidad cristiana, que vienen a misa, que quieren recibir los sacramentos. Bueno, la Iglesia ha tenido que hacer todo un camino para ir adaptándose y buscando una prudencia pastoral de cómo responder a esas situaciones, ¿no? Uh-huh. Claro. Ahora, padre, fue bastante particular la posición del arzobispo de Rosario cuando dijo que esto quizá traiga confusión a los fieles. Digo, ¿cuál es la confusión que puede haber cuando estamos hablando de justamente lo que usted citaba, ¿no? Simplemente de que haya seres humanos con la intención de formar una familia, que haya amor, que haya la necesidad de... Y eso a esta altura, con 2013 años de Iglesia Católica en el lomo, suena como demasiado tiempo que se ha tomado la Iglesia para resolver estas cosas tan particulares y que me parece que hacen a la esencia misma de sus postulados, el amor, la familia, sin importar demasiado de dónde venga, de qué parte de la cuestión de género estemos hablando. Sí, yo creo que también tiene que ver con la cantidad de fieles que forman parte de esta comunidad de la Iglesia Católica, que lógicamente van haciendo su proceso y tienen su posición. Uh-huh. En algunos casos son posiciones muy muy cerradas y muy de frente, así como para decir, de no aceptar estas situaciones. Sí. Eso está, dentro de la Iglesia existe. Y lo que el obispo ha tenido en cuenta en esta declaración es que a él le han hecho llegar en muchísimos mensajes de gente que está en esa posición de no aceptar esto. Mm. Eso forma parte del proceso. Claro. Del proceso de adaptación, y sí, ciertamente puede llevar mucho tiempo. Tal vez porque es una comunidad muy numerosa y muy compleja en ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias, padre. Con mucho gusto, ¿eh? Gracias a ustedes por la confianza. Fue en segunda mañana el padre Daniel Cinieris, que es capellán de la parroquia San Joaquín y Santa Ana de Rosario, hablando sobre cómo el arzobispo Monaghan de Rosario recombino al padre Ignacio Pérez, que entrevistó no solamente a familias gays, claro, en su programa televisivo, sino a todo tipo de familias. Uh-huh. Lo que buscaba el padre era hacer un reflejo, reflejar la vida familiar en todas sus expresiones. Ahora, es muy interesante lo que decía el padre sobre el final para una estructura que lleva 2013 años de historia verticalista. Depende lo que se discuta en la base, nos transformamos en democráticos o seguimos siendo verticalistas. Y Monaghan dijo, lo que se está discutiendo es interesante porque hace a mi pensamiento y entonces ahora vamos a darle bola a la base. Cuando fuimos 2013 años verticalistas y la base no tiene ni voz ni voto. Pero ahora es interesante lo que dice. 10:02 en toda la República Argentina, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 3 décimas, la humedad 78%, cielo algo nublado. El acuerdo de precios llegará a todo el país y los supermercados chinos ratificaron su incorporación. El secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, recibirá en el transcurso de esta jornada a las cámaras que representan a los 10.000 supermercados chinos que se encuentran a lo largo de todo el país y que se van a sumar al acuerdo llamado Precios Cuidados, con la oferta de entre 90 y 120 productos. Miguel Calvete, representante de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas, decía. La Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas y más de las 19 asociaciones que la componen, incluso la gente también, que son 400 puntos de venta desde Asia, son los taiwaneses. La voluntad nuestra es a este acuerdo de precios. De hecho, en el día de hoy vamos a reunirnos con el secretario Costa y con también gente de la Cámara Mayorista y algunos sectores de distribución. Y por otro lado, pequeños y medianos productores, de cooperativas, de economías regionales, a fin de que podamos, en el menor plazo posible, también nacionalizar este acuerdo, que es un poco lo que queremos hacer. Vamos a incluir entre 90 y 120 productos, pero esto va a ser muy dinámico, se van a ir incorporando productos con el correo de la semana. La semana próxima el acuerdo de precios estará visible en las góndolas de los supermercados chinos. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. La policía de San Isidro reprimió a militantes de la Cámpora durante una actividad con niños. Marco Ciani, integrante de esa organización, explicó la situación violenta de la que fue víctima. Estamos haciendo una actividad en la estación de Villa Adelina, en la plaza que circunda ahí la estación. Una actividad para chicos. La idea era pasar unos cortos animados, que vengan los chicos con la familia. Y viene la policía, que no es policía, sino que son los inspectores municipales en los patrulleritos, acompañado por policía de la bonaerense. Vienen con una actitud muy violenta y quieren desalojar la plaza porque dice que es un espacio público que no puede ser ocupado. Y comienzan con una represión muy violenta, con mucha saña, golpeando a compañeros, la mayoría mujeres. Había unos 30 nenes y violentamente empiezan a desalojar, a rompernos las cosas que teníamos ahí en el lugar y a golpearnos de una manera violenta, esposados, nos pegan y llevan a compañeros detenidos a la comisaría octava de Villa Elisa. Deporte. Comienza la Copa Ciudad de Mar del Plata esta noche en el José María Minella. Independiente y Racing juegan el clásico de Avellaneda. Se disputará desde las 22:10. Será el primer enfrentamiento con el Rojo en la B Nacional y la Academia en Primera. Los dos equipos van con lo mejor. En Racing hubo algunos inconvenientes por descomposturas que sufrió el conjunto académico, pero ya están recuperados. Saja, Gómez, Ortiz, Alvejich, Cais, Villar, Campi, Zuculini, De Paul, Auchi, Viola, la formación de la Academia. Por el Rojo, Rodríguez, Vallés, Cáceres, Velázquez y Morel, Zapata, Alderete, Mancuello, Montenegro, Pisano y Parra. Dirige Pablo Lunati. El tiempo. En Buenos Aires, 22 grados, 3 décimos la temperatura. Humedad 78%. El cielo está algo nublado. La Argentina está informada por la Radio Pública. Te levantás y ya estamos. La mañana en Nacional. Flor de los arenales, regada en sangre del bravo Sayhueque, grito que está volviendo en tu desbocado potro pehuenche. Del cielo en la honda noche se oye del viento la serenata. En la negra. 10 horas, 7 minutos en todo el país. ¿A dónde nos llevas, Graciela? Nos vamos a Chosmalal. Allí nos reciben en LRA 52. Luis Muñoz. Luis, buen día, buen año. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenos días. Igualmente para ustedes. Muy bien. Días. Bueno, queremos mucho a Chosmalal. Tenemos muchos amigos ahí en la precordillera. Y la posibilidad de que nos cuentes algo del paisaje, de cómo están viviendo este enero, de alguna manera para que la gente pueda viajar con nosotros. Bien, aquí recién escuchábamos en la síntesis informativa la temperatura. Ustedes tienen 22 grados. Uh-huh. Acá tenemos ya 28 grados. Mira. Una semana muy calurosa realmente. Está anunciado temperaturas hasta 40 grados en esta semana aquí en Chosmalal, lo que es para nosotros sí, muchísimo. Qué ¿no? curioso, ¿no? Es curioso, sí, ha hecho realmente un enero muy caluroso aquí en el norte de la provincia de Neuquén, pero bueno, nos favorece que no tenemos tanta humedad, por ahí nos ponemos a la sombra claro. y ya no sufrimos tanto el calor. Pero de todas maneras, hay lugares aquí en el norte de la provincia de Neuquén como para tomar un poco de aire fresco, ¿no? Hacer uh-huh. un par de kilómetros y ya estamos en plena cordillera, donde el aire es más fresco, se puede disfrutar, bueno, de los ríos, de uh-huh. los lagos, aquellos que les gusta la pesca lo pueden hacer, recorrer algunos sitios turísticos que tiene el norte de la provincia de Neuquén, ¿no? Uh-huh. Está muy bien. Ustedes tienen allí la radio, que está ¿en dónde exactamente? ¿Están en el centro de la ciudad? Exactamente, estamos en pleno centro de la ciudad de Chosmalal, una ciudad de cerca de 15.000 habitantes, más o menos, pero tiene una cobertura de más de 30.000, la Radio Nacional Chosmalal, que es la compañía que tiene la gente, porque aquí las distancias son muy dispersas, donde las comunicaciones son bastante escasas, y el único medio que tienen la gente de la zona para estar informados, para escuchar música, para entretenimiento, es la emisora Radio Nacional Chosmalal, ¿no? Uh-huh. Claro, y además estas radios nuestras que fueron ubicadas estratégicamente, ¿no es cierto?, en esos puntos alejados y también lugares de frontera prácticamente. Exactamente, nosotros estamos ubicados bien al norte de la provincia del Neuquén, somos una de las tres radios que hay en la provincia, y estamos bien ubicados al norte, a 200 kilómetros más o menos del límite con Chile, a 100 kilómetros del límite con la provincia de Mendoza, un lugar de mucha montaña, también bastante desértico, les decía yo recién el tema de la temperatura, pero la humedad, por ejemplo, no supera el 10%, uh-huh. es realmente muy muy baja y es bastante desértico aquí en la zona, ¿no? Claro, vos sabés que nosotros cuando nos movemos a esos lugares enseguida lo notamos en nuestro organismo, ¿no? La humedad que tenemos tan alta aquí, cuando llegamos a esos lugares secos, uno se siente de bien. Exactamente, ¿no? Además, las mañanas aquí en el norte son muy lindas, muy frescas, hasta las 10 más o menos, ¿no? Después claro. ya empieza a ascender la temperatura, pero la gente, bueno, viene a disfrutar aquí del norte, a estos lugares bellísimos que tiene la provincia de Neuquén, bueno, esta región, ¿no es cierto?, que a pesar uh-huh. de que por ahí todavía no cuenta aún con todos los servicios, con toda la infraestructura para recibir al turismo, pero siempre la gente se anima, se llega hasta aquí para disfrutar de estas bellezas que tiene el norte de la provincia de Neuquén, ¿no? Que tiene, bueno, te decía recién, los lagos, también tiene aguas termales. Ah, mira. Todavía queda nieve en algunos lugares, podemos ver la precordillera, la cordillera, aún queda nieve, así que puede estar, a pesar del calor, cerca de un, por ejemplo, de un bardón de nieve, ¿no? Claro, ¿eso se ve a simple vista? ¿Ustedes lo pueden percibir desde...? ¿Se puede ver eso o no? Sí, sí, después de aquí, ajá, se puede ver, estamos porque tenemos nosotros la precordillera, que es la cordillera del viento, claro, y esa la vemos de nuestra ciudad, el barrio Salto, así que se puede divisar y estamos a 30 kilómetros más o menos y se puede ver en las montañas así la nieve, ¿no es cierto? Y después, bueno, sí, ya más a la cordillera de los Andes, que son cerca de 200 kilómetros, ya ahí con seguridad va a encontrar nieve, ¿no? Qué fantástico. O sea, no mucha, pero manchones aún quedan, ¿no? A pesar del calor que está haciendo. Qué fantástico. Luis, ¿cuánto hace que vos trabajes en la radio? 25 años. Claro, claro, sí. Es uno de los nombres que yo recuerdo así como históricos, ¿eh? Porque hay mucha gente nueva, hemos tenido contacto con otras radios y nos saludamos, nos conocemos con otros colegas muy recientes, pero yo recuerdo que vos sí tenés unos años. Sí, exactamente, siempre estamos conversando y bueno, por ahí contándoles lo que pasa aquí en el norte de la provincia de Neuquén. Fantástico, y la posibilidad de que nuestra gente conozca a través de la radio pública estos queridos lugares y que, bueno, también pueda alguna vez, si anda por ahí, pasar por la radio porque ustedes son muy afectuosos, muy queridos y la gente, bueno, cuando se acerca nos trae muy buenos saludos de Chosmalal. Es inevitable, digamos, la visita de aquellos que pasan por Chosmalal o van hacia el norte, tienen que pasar aquí o llamar por lo menos para averiguar, para consultar el estado de las rutas, algún lugar turístico, o inclusive cuando se acerca algún fin de semana, pasan a averiguar a ver dónde pueden ir hasta comer, ¿no es cierto? ¿Qué le podemos recomendar? Ustedes saben que aquí tenemos uno de los platos preferidos, que es el chivito del norte neuquino, que tiene denominación de origen, y que, bueno, es muy codiciado y, bueno, se hace a la llama, ¿no? Está en el saltador y a la llama. Pero qué fantástico. Bueno, aquí vos sabés que todos se nos miran así los compañeros porque además es como es nombre, nominación de origen, le dicen ustedes. Claro, un estatus que se consiguió a través del gobierno nacional hace 2 años atrás. Con estatus. Claro, exactamente, ¿no? Y es uno de los primeros productos en la Argentina que tiene esta categoría, ¿no? Fantástico. Luis, te agradecemos mucho, como siempre, esta posibilidad de viajar un poquito por el país, en este caso Chosmalal. Un gran abrazo para todos los compañeros y colegas de esta querida radio LRA 52. Y bueno, que tengan un excelente año. Esta es la casa de ustedes, como siempre. Bien, muchísimas gracias igualmente para ustedes. Y bueno, los esperamos aquí por el norte de la provincia. Gracias, Luis. Gracias, que tengan buen día. Luis Muñoz, desde Radio Nacional Chosmalal, en Neuquén, LRA 52. Canta mi dulce río, canta dulce Limay, y lleva hasta el mar en tu corazón, oro del Chocón, sombras del Pinar, y lleva hasta el mar en tu corazón, oro del Chocón, sombras del Pinar. Sueña mi blanco río, sueña y corre veloz, que escucho en tu voz como si trajeras de la cordillera murmullos de amor. Que escucho en tu voz como si trajeras la cordillera murmullos de amor. Yo te he visto en el lago profundo y claro que te dio el ser, y hoy te vuelvo a ver, espejo del sol, espuma y fragor besando el Neuquén. La música que nos acompañó en este tramo de Segunda Mañana, Marité Verbel, Kimei Neuquén y Dulce Limay. Siempre juntos. Siempre juntos. Este verano. Nacional. Nacional. Argentina. En enero, un grande de la música argentina llega a Nacional. Jairo, en la radio pública. El cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta. Nos trae las músicas de aquí y allá. Jairo. Serán las noches azules. De lunes a viernes, a las 23. Por Nacional, Argentina. Avanza el verano. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 16 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Programación 2014. Con muchas mejoras. Radio Pública. Radio Pública. Y Nacional. Y Nacional. De trasnoche, despierta la radio. Cómo nos gusta evocar el paisaje de nuestra tierra, literalmente. Desde las 4 al despertar. Servicios y música con Sonia Ferrari. La República Argentina junto a nuestros poetas, junto a nuestros intérpretes. Para levantarte bien. Al despertar. Lunes a viernes por la Radio Pública. Invita a tus amigos a ser parte de la Radio Pública. ¡Ay, me gusta! Radio Nacional en Facebook. Viví la experiencia. Te levantás y ya estamos. La mañana en Nacional. Hola chicos, buen día, soy Lucía de Núñez y quiero hacerles una aclaración que cuando cortan una faz, no todos los departamentos tienen luz, hay unos que tienen y otros que no tienen. El tanque de agua no bombea y los ascensores no andan. Hay una parte del edificio que tendrá que sacar cables para conectarse con los palier o que otro vecino le dé el agua. Eso no se llama corte programado, eso se llama dejar a medio edificio sin... Claro, nosotros lo que señalábamos era que lo que se programa es la desgracia, claro. No que lo que están programando es cómo darte una mano, sino que te están, a diferencia de lo que había sucedido con la desmesura del principio, cuando nace la ola de calor, bueno, están ahora intentando suavizar la desgracia, pero no es que te están dando una manito. Bueno, y a la gente le vamos dando algún tipo de servicio que tiene que ver con el tránsito. Tengan cuidado porque en la zona de Plaza Miserere no funciona el semáforo de Jujuy y Rivadavia. Uh-huh. Y ahí hay un gran caudal de tránsito habitualmente. Así que los que tengan que cruzar por ahí, tengan cuidado. Si hablamos de precios, y de control de precios o de precios cuidados, como le gusta plantearlo al gobierno, para intentar salir de algunas frases no muy eficaces en el pasado reciente o en el pasado lejano, uno tendría que decir que a partir de hoy, y esto se entiende que se va a llevar adelante durante toda la semana, todo lo que se implementó en Capital Federal a través de los supermercados y fundamentalmente de los generadores de precios, que son las dos partes sentadas en la mesa junto con el gobierno, se traslada a todo el interior de la República Argentina, lentamente. El fin de semana pasado se hizo una gran prueba piloto en la costa y ahora comienza a llevarse este acuerdo al interior del país. Pero Silvia, se suman los supermercados chinos con una lista muy particular, que no es la misma que podés conseguir en los supermercados del acuerdo. Lo cierto es que en el boletín oficial se indican que los acuerdos previstos tendrán una duración de 12 meses para los productos incluidos en el área del Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituza, Ingo, José Dulce Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, 3 de febrero y Vicente López. Y también se añade que podrá incorporar nuevos productos sujetos al régimen de difusión, publicidad y compromiso de precios dispuestos. Uh-huh. Y por otra parte, también dentro del marco del acuerdo de precios, está previsto, según lo que indica el gobierno, que las carnes, verduras y pan sean revisados mensualmente. Perfecto. Recordemos que hoy se van a sumar los supermercados uh-huh. chinos, por lo menos así lo indica el acuerdo que van a terminar firmando. 80, 70 productos. Menos, más o menos. Claro, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con eso, pero ya hoy estuvo haciendo también declaraciones Calvete, que agrupa a través de una federación uh-huh. de supermercadistas chinos, y bueno, veremos cómo se suman los supermercados chinos, que por cierto, tienen una cuota de mercado importante, porque hay un supermercado sí, claro. chino casi cada cuadra, uh-huh. por lo tanto la incorporación de ellos... Más. A veces más, claro. A veces más. Por eso, entonces, es la incorporación de los supermercados chinos se transforma en algo importante. Y un detalle, ¿no? Por este acuerdo de precios, los supermercados tienen que notificar los faltantes de productos. Porque uh-huh. era uno de los juegos o una de las manganetas que algunos supermercados utilizaban como una forma de no mantener el acuerdo, de tener estos precios cuidados. Habiendo faltante de los productos que figuraban dentro del acuerdo que se había hecho, ¿no? Sí, señor. Entonces, se están regulando algunas cuestiones que por ahí complicaban este tipo de acuerdos, se están regulando para que salga un poco mejor. Nos vamos a Brasil, señor Pedro Briger, ¿cómo va? Muy buenos días. No está Briger. Debe estar desayunando. Vos señor. Sabés que recibimos mensajes en el Facebook la semana pasada, porque él contó uno de las proezas más importantes que puede pasarle a un Briger, que es que comió, lo dijo él mismo, sí, comió tanto, que superó la marca... La última marca de ese restaurante donde fue en Chile, y eso era más de 2,5 kilos de comida, ¿verdad? Sí, no tiene límite, Pedro, con la comida. Y la gente lo festejaba. Oh. En el y además, además tiene la virtud de engullir cualquier tipo de comida y no engordar. Tiene una cuestión. Genética, un privilegio. Dice que el secreto es ese, comer mucho, todo Mira. El tiempo. Están destruyendo a alguien que no está en el aire. Esto no pero bien, estamos simplemente tomando su palabra. No. Igual la gente lo conoce, lo quiere, lo respeta, y en algún momento vamos a encontrar esa foto que lo premia por en comer este momento más que podríamos sumar. Denominarlo Esperando a Briger, vamos a ir a buscar a una de las armónicas más viejas del rock nacional, fue armónica de Los Ratones y hoy anda con su carrera solista a cuestas, Rubén Gaitán. Ya sé mil años que estoy aquí, pero cuando te encuentre, no me iré sin ti. Trabajé muy duro para estar aquí. Sé que aún me queda mucho por seguir. Hace mil años que estoy aquí, pero cuando te encuentre, no me iré sin ti. Amor, dime dónde estás. Mi camino quedó atrás, pero cuando te encuentre, dentro de mi mente, detrás de las paredes, Genia documentales, y hay uno muy particular. sí, dos diría yo. Uno que ya empezó a rodarse acá en Buenos Aires y en Italia, es un documental que se va a llamar Francisco de Buenos Aires, lo dirige el famoso Miguel Rodríguez Arias, ese ya está en rodaje, y la otra novedad es que estuvo en Rosario Alex de la Iglesia, que va a ser un documental sobre Lionel Messi. Entonces empezó a hacer los primeros contactos para ver a quién va a entrevistar para la película. Así que tenemos dos documentales en marcha de personalidades importantes. Y lo último que quiero contar es que, por suerte, China Zorrilla fue dada de alta, Alfredo Alcón fue dado de alta, y lo que sí, último momento, Norma Pons internada haciendo la casa de Bernarda Alba, en Mar del Plata, dirigida por Muscari, está internada porque se descompensó. Esperemos que se recupere pronto. Estoy aquí, pero cuando te encuentre, no me iré sin ti. Trabajé muy duro para estar aquí. Sé que aún me queda mucho por seguir. Estamos regalones, cuéntenos. Cuatro discos compactos de, bueno, Carlos Porcel de Peralta, Nahuel, Con el alma dividida, se llama Este trabajo, nos dejó cuatro CDs para que, bueno, los disfruten ustedes. Él nos visitó el viernes pasado, así que, bueno, con nombre, apellido y las tres últimas cifras del DNI, dejan todos estos datos en el Facebook, 11:30 de la mañana, hacemos el sorteo. Pero cuando te encuentre, no me iré. Al verano. Mirá la mañana por Nacional. Diez horas 30 minutos. Les prometo, para mañana vamos a tener a Rodolfo García aquí en este estudio. Qué linda, sí. Enorme, ex Almendra, bueno, que tiene grupo propio, nuevo disco, así que vamos a tener un fin de programa, esa última media hora que reservamos para los artistas, para tenerlos aquí en esta mesa y poder hablar de presente, pasado y futuro, nada más y nada menos que con Rodolfo García. 10 horas 30 minutos, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, la humedad 70%, cielo algo nublado. El Ministerio de Industria anunció que profundizará el plan para sustituir importaciones de bienes de capital. En Casa de Gobierno, funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional mantuvieron una reunión con 20 empresarios nacionales del sector metalmecánico, petrolero y energético con el objetivo de consolidar el proceso de sustitución de importaciones. Participaron el jefe de gabinete de ministros Jorge Capitanich y el secretario de Comercio Augusto Costa. La ministra de Industria, Débora Giorgi, ofició de vocera de la reunión y hacía el siguiente balance del encuentro. Esta reunión continúa aquella que se inició con la Presidenta de la Nación en Río Gallegos a mediados del año anterior, buscando la profundización de un aumento genuino en materia de competitividad y con un modelo de análisis de cadena de valor para lograr esos objetivos. En este sentido, durante el día de hoy se analizaron, se vio la letra chica, como comúnmente se dice, los nuevos instrumentos que se pusieron en conocimiento de los sectores productivos orientados a incrementar la inversión y las exportaciones y profundizar el proceso de sustitución de importaciones. Para lo que resta de la jornada, se espera que el jefe de gabinete se reúna también con empresarios del sector turístico y de producción de electrodomésticos como heladeras, lavarropas y cocinas. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La ley antilavado permite investigar la apropiación de bienes durante la dictadura cívico-militar. Así lo afirmó el titular de la Unidad de Información Financiera, José Svatella, quien confirmó el pedido para ser querellante en la causa que investiga los delitos económicos contra las personas que permanecieron privadas de su libertad en la ESMA. El núcleo de la causa está encabezada por el Tigre Acosta y todo el núcleo de segunda línea de la ESMA, porque la primera línea está en otras causas que también nosotros hemos intervenido, que es la causa Vildosa, que también tiene una apropiación de personas. Esta causa tiene la apropiación de bienes y lo que realmente es llamativo es que el Estado argentino ha indemnizado a las personas en algunos casos y en otros casos está solicitado la indemnización. Y lo absurdo es que los bienes que fueron expropiados están en poder de los represores. Es una contradicción muy grande. El Estado indemniza a los perjudicados, pero no pudo hasta ahora recuperar los bienes. Por eso la ley antilavado permitiría esa situación. El tiempo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, 70 es el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Horas 34 minutos en toda la República Argentina. Campana, por primera vez la justicia ordena una metodología nueva. En realidad, no es, la metodología no es nueva, como decíamos, digamos, al principio del programa, pero por primera vez va a ser utilizada en un intento por identificar a un bebé sustraído, a uno de estos bebés nacidos en cautiverio que le fueron robados a sus padres fueron asesinados y quién sabe dónde están. En este caso, se trata de una parejita de mellizos, una niña y un niño. La niña fue recuperada hace algunos años y todavía se está buscando a este joven que, por supuesto, tiene alrededor de 35 años. Hay un periodista, un colega entrerriano, Alfredo Hoffman, que escribió un libro sobre el caso. Se trata del caso de los mellizos, hijos de Tulio Valenzuela y de Raquel Negro. Estamos en comunicación con Alfredo Hoffman, autor del libro Reencuentro. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día. Queremos que nos hagas un relato muy sucinto de en qué circunstancias desaparecieron estos dos bebés. Bueno, esto es un caso que se hizo muy conocido por el libro Recuerdo de la Muerte de Miguel Bonazo. el caso de la Operación México, recordarán ustedes, por la cual Tulio Valenzuela simula un acuerdo con Galtieri y los represores de Rosario para viajar a México y permitir la infiltración en la cúpula de la organización Montonero, que estaba radicada allí en México. Cuando Valenzuela llega a México con un grupo de hombres de inteligencia del ejército, se fuga y denuncia internacionalmente violaciones a los derechos humanos en Argentina. Y entonces su mujer embarazada de mellizos, Raquel Negro, que había quedado como rehén en la Quinta de Funes en Rosario, es trasladada a Paraná, al Hospital Militar de Paraná, donde se produce el parto. Nacen los mellizos, un varón y una mujer. Bueno, inmediatamente son retirados de los brazos de su madre. Las enfermeras le ponen a ella Soledad y al bebé varón Facundo. Son trasladados supuestamente por una complicación de salud que tenía el varón a una clínica privada de Paraná, que todavía funciona, el centro de Paraná, el Instituto Privado de Pediatría. Y de allí, el 27 de marzo del 78, según figuran los libros del Instituto Privado de Pediatría, son dados de alta los dos. 30 años después, la justicia corroboró que la bebé mujer fue abandonada en el hogar del huérfano de Rosario. Y bueno, sobre el varón todavía no hay novedades, se lo está buscando. Había la chica fue adoptada por un matrimonio que lo hizo de buena fe. Exactamente, el matrimonio Gullino de la ciudad de Ramallo. Una vez que se produce el abandono por parte de Amelón y Pagano, dos integrantes de este grupo de tareas de Rosario, esta familia ve por televisión, en Ramallo veían el noticiero de Rosario, esa noticia del abandono, y se comentan entre ellos, porque estaban anotados para adoptar, porque no podían tener hijos, se comentan, no nos darán esa beba, y bueno, casualmente nos llaman del juzgado, y esa es la beba que adoptan de buena fe. Nunca le ocultaron su condición de adoptada, pero no sabían quiénes eran sus padres, no tenían idea de que podía ser hija de desaparecidos. Sabrina Gullino Valenzuela Negro, que así se llama, está buscando entonces a su hermano mellizo. ¿De qué manera se va a implementar esta metodología conocida como prueba de biometría? Bueno, ella en noviembre del año pasado, Sabrina, fue convocada por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, con la idea, la intención de hacer esta prueba de biometría. Le hicieron algunos estudios que tienen que ver con el reconocimiento facial de Sabrina, y bueno, se va a comparar estas medidas de su rostro con las fotografías de niños varones nacidos en los años 78 y 79, esa es la acotación que hizo el juzgado, que existen en los registros, en el registro civil, en el registro nacional de las personas, en la Policía Federal y en Migraciones, porque bueno, desde hace un tiempo, cada vez que se hace un documento se hacen toman fotografías digitales de estas personas. Y según lo que ha trascendido, hay un 50% de probabilidad de que se pueda así llegar a encontrar a alguien con parecidos físicos, o por lo menos faciales, con Sabrina y con sus dos medios hermanos que tiene también. Y bueno, a partir de allí se deberá cruzar la información con algunos otros datos, como si se trata de jóvenes que fueron adoptados o si hay alguna relación entre sus padres y algunas fuerzas represivas. Y evidentemente, si se tiene algún indicio de que puede llegar a ser, se cruzarán las muestras de ADN. Esta es una medida que implementa el Juzgado Federal de Paraná, según lo que yo entiendo, a partir de que han fracasado las investigaciones que se han seguido hasta ahora, siguiendo las hipótesis que se podían llegar a tener. Se hicieron varias muestras ya de ADN con jóvenes que se suponía que podían ser los hermanos de Sabrina, y todos dieron negativos, y se llegó como a una situación en la cual no se tiene una hipótesis definida para seguir, una línea de investigación que seguir. Entonces se busca esta alternativa. Es una excelente iniciativa del juez. ¿Cuál es el nombre del juez? El juez Leandro Ríos es el juez titular del Juzgado Federal de Paraná. Hace un año aproximadamente, un poco más de un año que está en funciones. Paralelamente se hacen campañas de comunicación para, como con todos los jóvenes que se están buscando, ¿no? Con el hermano de Sabrina, así que si los que están escuchando quieren por ahí buscar información en internet, hay muchísima, como Sabrina Gullino, su nombre y apellido, Valenzuela Negro, por los nombres de sus padres biológicos. Incluso hace poco se hizo una página de internet que se llama Hasta Encontrarte, donde bueno, buscan, se recopila información sobre casos de bebés apropiados durante la dictadura, y está también el caso de Sabrina, con videos, con fragmentos de artículos periodísticos. Realmente me gustaría aprovechar la entrevista para decir que acá se realizó un juicio en el año 2011 por la apropiación de Sabrina, que terminó con condenas, y en ese juicio fue evidente, a partir de los testimonios, que por ejemplo las enfermeras del Hospital Militar y del Instituto de Pediatría recordaban con detalles el nacimiento de estos bebés, y en cambio los médicos decían no recordar nada. Entonces quedó, digamos, en evidencia que no hubo colaboración de médicos muy reconocidos de Paraná en esta búsqueda. Y seguramente hay gente que sabe qué fue lo que sucedió con este bebé varón, ¿no? Acá en Paraná seguramente debe haber gente del Hospital Militar o del Ejército, que estuvo en el Ejército en esa época, o del Instituto Privado de Pediatría, que no está brindando información. Uh-huh. Pues, seguramente se allanaría mucho el camino si esto... revierte, ¿no? Para cerrar, dejanos dos líneas del rol que tuvo la Quinta de Funes y el Hospital Militar de Paraná entre el 76 y el 83 en la última dictadura. Bueno, la Quinta de Funes, conocido que fue un centro clandestino de detención en las afueras de Rosario, donde estuvieron secuestrados muchísimos militantes de ahí de la zona de Rosario, y que tiene una vinculación con el Hospital Militar de Paraná porque... las dos ciudades integran el segundo cuerpo de ejército, y era el hospital de la zona que contaba con maternidad. Y entonces fue elegido para trasladar a Raquel Negro a Paraná. Dicen algunos testimonios que incluso la internan como sobrina de Galtieri, pero está comprobado, eso no está comprobado, pero sí que hubo un movimiento de militares muy importante en aquellos días. Estuvo más o menos 2 semanas internada Raquel Negro en el hospital militar con custodios que venían desde Rosario, que se turnaban para dormir en la cama de al lado de la habitación en la que la habían internado. Y se supone que, por el relato de Costanzo, un ex personal civil de inteligencia, una especie de arrepentido que contó muchas de las cosas que sucedieron, según el relato de Costanzo, a Raquel Negro la asesinan y la llevan ya muerta en el baúl de un auto, nuevamente no allá a la Quinta de Funes porque había sido levantada, sino a la Quinta La Intermedia, otro centro clandestino, y desde allí la suben a un avión y la arrojan al río en un vuelo de la muerte. Así que todavía no hay, por supuesto, sigue, continúa desaparecida Raquel Negro. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Fue Alfredo Hoffman, periodista entrerriano, autor del libro Reencuentro, que habló acerca del destino de uno de los hijos de la pareja formada por Raquel Negro, que fue asesinada, y de Tulio Valenzuela. Tulio Valenzuela, después de dar una conferencia de prensa denunciando lo que ocurría en la Quinta de Funes y en la Operación México montada por los represores, volvió al país en la contraofensiva y se suicidó en una emboscada tomando la pastilla de cianuro. Lo que llama la atención también es que el varoncito, que están buscando. Durante mucho tiempo se pensó que estaba muerto. Uh-huh. Los represores y probablemente algún personal cercano al hospital donde nacieron se ocuparon de difundir la versión equivocada de que había nacido con problemitas de salud porque había tragado líquido amniótico y se había ahogado, ¿no? Y que por eso estaba muerto. Esto para seguramente desalentar, claro, la búsqueda del varoncito. Te agrego un detalle en relación a estas técnicas de identificación biométrica que sí comentaban recién. Tiene que ver con, marcan como puntos dentro de la cara a través de una fotografía, sí, y eso permite identificar la distancia que hay entre los pómulos, la distancia que hay desde la cabeza hasta el mentón, y con esas marcas, más otras marcas, se permite identificar a algunas personas. Biometría, a ver, una de las más conocidas es la huella dactilar. ¿Vieron cuando hay un montón de trabajos donde la gente tiene que poner su huella dactilar del dedo gordo y eso le permite identificar? Hay muchas más técnicas que permiten identificar a través de la biometría, pero específicamente desde el año 2011, a través de un decreto de la presidenta, se armó un programa llamado CBIOS, que es el que permitió que cada vez que una persona saca un documento, la fotografía se sume a la huella digital y esas fotografías sean tratadas con este sistema de biometría, que identifica esta distancia de la que hablábamos recién y permite la comparativa. Había generado cierta polémica en un momento, digamos, pero es un mecanismo que en distintas partes del mundo se está incorporando y que permite una identificación muy veloz, tanto sea la comparativa de una fotografía con otra, como de una fotografía con una imagen de video. Por ejemplo, una cámara de seguridad que está en cualquier parte del país puede identificar, comparando las fotografías que tiene guardada, por ejemplo, los dos documentos, con cualquier imagen de video. Es un sistema de identificación que da la sensación que cada vez está avanzando más, y en este caso seguramente es uno de los casos, de los primeros casos que la justicia utilice el CBIOS para poder hacer una comparativa, ¿no? 10 horas 48 minutos. Nacional. Una radio despierta. Ayer en Visión Nacional, mientras revisábamos qué decían los diarios sobre el entierro de Sharon, nos encontrábamos que algunos no daban vueltas y trabajaban con opinión y con posiciones muy, muy claras. ¿Cuál era su posición frente a lo que había sido Sharon, Yabre y Chatila, etcétera, etcétera? Pero otros jugaban con muchos eufemismos. Israel despidió a su gran guerrero, cosas por el estilo, ¿no? Donde estoy diciendo, en realidad, lo que estoy utilizando es un juego de palabras para no decir lo que tengo que decir, ¿no? Y en eso jugaba La Nación, en eso jugaba por momentos Clarín, también Perfil. Sin embargo, en otros casos, el recuerdo de Sharon era muy puntilloso, mucho detalle y mucho recuadro, insisto, sobre Sabra y Chatila. Y en algún momento nos acordamos, por supuesto, de esa memorable letra de Alberto Cortés, ¿no? Que es un tipo que se despierta un buen día y dice, ¿dónde estaba yo mientras esto estaba pasando en el mundo, ¿no? Nos vamos a Brasil. Pedro Brigger, ¿cómo anda, viejo? Buen día. Muy bien, Gustavo. Y es tal cual como vos lo describís. Si Ariel Sharon no hubiera sido israelí, primer ministro del Estado de Israel, principal aliado de los Estados Unidos, y que, hay que decirlo, muy pocos se atreven a meterse con Israel, porque si no después los acusan de antisemitas y dicen algo un poco subido de tono. Digo esto, si Ariel Sharon no hubiera sido israelí, hubiera sido ministro de algún otro país del mundo, probablemente hubiera sido, si no fuera europeo o estadounidense, hubiera sido considerado lisa y llanamente como un criminal de guerra. Por supuesto que había gente que lo adoraba en Israel la derecha es muy fuerte, esto también hay que decirlo. Vamos a recordar algunas cosas, no toda la biografía de Ariel Sharon. Vos mencionaste lo de Sabra y Chatila, esto es la invasión al Líbano de 1982, y a raíz de esa invasión, uno de los cantantes de rock más populares de Israel, tal vez el más popular, una especie de Charly García argentino, las comparaciones son odiosas, pero ayudan a veces para que nuestros oyentes se puedan situar. Ese cantante se llama Shalom Hanoch, escribió una canción muy dura que se titulaba Él no para con luz roja en el semáforo. Y de hecho a Sharon lo llamaban topadora, porque estaba dispuesto a arrasar con todo, e incluso si había un semáforo rojo que decía pará, no avances, él seguía igual, que justamente lo que se le criticó a raíz de la guerra del Líbano en el 82, pero también de masacres en contra de palestinos de las cuales él participó anteriormente. Y durante esa misma guerra, una cantante israelí de nombre Si Hyman escribió una canción muy dura, Tiramos y Lloramos, o sea, Disparamos y Lloramos, que fue censurada durante un tiempo en Israel, porque en esa canción ella decía: ¿dónde aprendimos a matar niños de la manera que lo estamos haciendo? O sea, bombardeando sin piedad la capital del Líbano, Beirut, ocupándola durante meses, cortando agua, luz, y bombardeando día y noche esa ciudad y matando a miles de personas. Y ella se preguntaba en esa canción: ¿dónde aprendimos a hacer eso? Nosotros, justamente judíos, víctimas del holocausto y de las persecuciones durante el siglo XX. Ese era Sharon en una guerra que él lideró, donde le mintió al propio primer ministro. Él era en ese momento el ministro de Defensa, le mintió abiertamente a su primer ministro sobre los objetivos de la guerra, una y otra vez le fue mintiendo. No tenemos tiempo para desarrollar todo eso. Yo lo escribí en un libro en 1991, pocos años después de la guerra del Líbano, analizando detenidamente lo que él había hecho en el Líbano. Además, yo tuve después la oportunidad de estar en Sabra y Shatila, los campamentos de refugiados que bien mencionaba Gustavo Campana, y está claro que para los palestinos Sharon simbolizaba justamente la masacre de Sabra y Shatila, que recordemos, él fue considerado responsable por parte de una comisión que lo investigó dentro del Estado de Israel. Así que esa visión edulcorada de un pacifista, de un hombre que al final de su vida entendió que había que hacer la paz con los palestinos, es casi como pensar, otra vez voy a jugar con las analogías, sé que no son buenas, hago el paréntesis para que se entienda, es casi como pensar que uno hace un retrato de Videla y dice: evitó la guerra con los chilenos, y se olvida de absolutamente todo lo demás. Era una persona que estaba dispuesto a arrasar con los palestinos, que se fue comiendo, devorando el territorio palestino lo más que podía, que era un provocador nato respecto de la política dentro de Israel y principalmente hacia los palestinos y el mundo árabe. Pero también es verdad que muchos de la derecha, la extrema derecha, lo veneraban, de la misma manera que a muchos criminales de guerra se los venera, y seguramente mañana, cuando muera, por ejemplo, Jean-Marie Le Pen en Francia, el líder de la extrema derecha francesa, muchos saldrán a decir: murió un fascista francés, un racista, pero otros dirán: era una persona muy querida por amplios sectores de la sociedad. Uh-huh. Por eso la prensa israelí principalmente tituló en estas últimas 48 horas: murió una figura muy controvertida. Uh-huh. Cosa que es verdad, objetivamente murió una figura muy controvertida, que, como les decía antes, un sector de la derecha israelí, que la derecha israelí es muy fuerte, es una sociedad con un pensamiento de derecha muy muy fuerte, por supuesto que lo veneraba, por eso los funerales de Estado y la representación diplomática de casi todo el mundo, o principalmente el mundo occidental, Estados Unidos, que es lo que más tiene repercusión mediática, para despedir a un hombre valiente, un guerrero, un hombre de paz. Y cuando se dice que murió un guerrero, por lo general se utilizan estos eufemismos que vos decías: murió un guerrero. Pero ¿qué significa ser un guerrero? Ser un guerrero significa una persona que estaba dispuesta a llevar adelante muchas masacres en contra de los palestinos, y probablemente queda así en la historia. Sí. Pedro, quería preguntarte ¿qué interpretación haces de las presencias y ausencias en el funeral de Sharon? Dicen que hubo muchos representantes de los países centrales, pero ninguno de África y América Latina. Mira, habría que analizar cada uno de los países y si emitieron algún comunicado o mandaron a un funcionario de tercera categoría, pero creo que tiene que ver con esto que decíamos, Miriam. Estados Unidos es el principal sostén del Estado de Israel y mandó al vicepresidente Joe Biden, ni más ni menos, justamente para elogiar a esa figura y mostrar esta ligazón incondicional que hay entre Estados Unidos y el Estado de Israel. Y además, esto que yo decía en un primer momento, que tiene que ver con la introducción que hizo Gustavo, convengamos que es muy fácil criticar a un fascista en Rumania o criticar a Hugo Chávez o a alguien en el sudeste asiático que criticar a un ex primer ministro como fue Ariel Sharon, una figura tan controvertida. Es mucho más fácil porque no tiene un costo político, y por eso decía, muchas veces quienes critican algo que se realiza dentro del Estado de Israel rápidamente son tachados de antisemitismo. ¿Qué queda hoy del espíritu Sharon en la política exterior de Israel, Pedro? Ah, mucho. Si bien sus seguidores no están a la altura de la historia personal que él tuvo, porque él participó de la guerra de independencia, como lo llaman los israelíes, en 1948, participó de las guerras más importantes que tuvo Israel con los países árabes, 48, 56, 73, comandó la invasión al Líbano en el 82. Los que le siguieron después eran o son personas con un perfil bastante diferente, más grises, nacidos de a posteriori, otras generaciones que no participaron de esas grandes batallas, ni tenían el carisma personal, ni tenían la capacidad de liderazgo que tenía Sharon. Sharon era una persona muy querida por mucha gente, justamente porque era identificado como un guerrero, más allá de los costos, que a la mayoría de los israelíes no les importa cuánto hay costos del otro lado. Uh-huh. Y creo que los que lo sucedieron, más allá de las políticas que él encabezó, porque él se separó de su partido político, el Likud, formó una nueva un nuevo partido, no le fue muy bien, después hubo temas de fondos, manejos de fondos que quedaron de manera muy muy turbia, pero sin lugar a dudas perteneció a una generación de líderes políticos israelíes que fundó el Estado, se forjó en la negación de la identidad siquiera de los palestinos. No hablo ya de reconocer un Estado palestino, porque esto es algo que hoy se habla mucho más abiertamente y aparecen casi todos los líderes israelíes como diciendo yo también estoy a favor de un Estado palestino. Pero a principio de la década del 70, la sociedad israelí negaba siquiera que existiera la identidad de Palestina, directamente ni existían. Uh-huh. Y Sharon perteneció a esa generación, y les recomiendo leer un artículo que escribió el periodista británico Robert Fisk, que salió publicado en varios diarios del mundo, también en castellano, donde hace una breve sinopsis de la historia de él, y muy muy impactado por lo que fue la guerra del Líbano en 1982, donde, como bien mencionaste al principio, el famoso poema de Alberto Cortés y la masacre de Sabra y Shatila, que fue muy importante. En este sentido, sí desaparece una de las figuras históricas, la otra que queda en la política israelí es el presidente Shimon Peres, que tiene más de 90 años, que tuvo palabras de elogio hacia Ariel Sharon, a quien él antes combatió. Pero bueno, sabemos que muchas veces cuando muere un líder político aparecen más elogios que críticas, o algunas críticas veladas. Pedro, un gran abrazo, y te despedimos con aquello de Alberto Cortés, Sabra y Shatila. Me parece muy bien, un buen recuerdo. Un abrazo. Un abrazo grande. Cuando sonaron los ecos desatados de la ira, ¿no será que las sombras lo apagaron en Sabra y Shatila? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Shatila? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. ¿No seré uno más en la falacia de Sabra y Shatila? Las 11, tiempo de noticias en la radio. ¿Dónde estabas tú? Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, la humedad 70%, cielo algo nublado. Los empresarios argentinos avanzan en el plan para sustituir importaciones. Empresarios de distintos sectores de la producción destacan el impulso dado por el gobierno a la industria nacional y han dado su compromiso para presentar en la primera semana de febrero sus metas en materia de sustitución de importaciones. Lo hicieron público luego de la reunión en la que participaron la ministra de Industria, Débora George, el secretario de Comercio, Augusto Costa, y el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, encuentro en el que participaron empresarios de 20 rubros de la cadena productiva. Sergio Echevarrena, titular de la Cámara de Proveedores de la Industria Petroenergética, dijo que hubo coincidencias con el gobierno nacional en temas estratégicos como el de avanzar en la inserción de productos argentinos en el mundo. Importante destacar que confirmamos que el gobierno desea profundizar una política de industrialización, una política de exportación con valor agregado y una política de contacto y de trabajo permanente con las organizaciones empresarias, en especial las pymes. En esta reunión se han tratado temas puntuales, administrativos, pero también temas estratégicos. Se habló de la cadena de valor industrial, se habló de la inserción de nuestras empresas en el mundo, y me parece que lo más importante es que hemos coincidido en muchos temas y que hemos generado una agenda de trabajo que nos va a llevar a una ingeniería de detalles. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico desarrolla actividades de inclusión en Comodoro Rivadavia. La Municipalidad de Comodoro Rivadavia aportará un terreno para la construcción del centro de día que habilitará Cedronar. El padre Juan Molina, titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, estuvo en esta ciudad petrolera, dijo que a pedido de la presidenta se combate el narcotráfico desde la inclusión. Lo que la presidenta nos pidió es la inclusión. A ver, nosotros combatimos el narcotráfico a partir de la inclusión, no a partir de las armas. Esa es otra instancia de combate al narcotráfico. Entonces, si no incluimos, nos gana el narcotráfico, nos gana la droga. Entonces, ese es el punto de partida para el centro de día de cualquier lugar del país. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Deportes. Hockey sobre césped. La selección argentina de varones cayó categóricamente ante Australia en Nueva Delhi, en la India, por 6-1. Había ganado dos partidos consecutivos, uno contra Holanda y el último ante Bélgica, pero hoy no pudo hacer nada ante el mejor equipo del mundo, el equipo argentino que dirige el Bocha Retegui. Cayó 6-1, de cualquier forma está clasificada para los cuartos de final. Va a esperar rival, que sería Alemania o la India. El tiempo. La temperatura en Capital Federal 22 grados 9 décimas, humedad 70%, cielo algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? Cargando sueños que llevo dentro, los que me empujan a seguir entero, los que me llevan como los vientos. Voy por la senda junto con ellos, para no olvidar quién soy, que tengo solo estas manos de guitarrero. Ahí estás escuchando a Nahuel Porcel de Peralta. Y hoy tenemos 4 CD para que vos te lleves. Tenés que comunicarte vía Facebook y dejarnos que Silvia. Nombre, apellido, las 3 últimas cifras del DNI. Y bueno, llevarte uno de estos 4 discos que nos dejó la semana pasada cuando nos vino a visitar. Cargando con la raíz, al hombro como mochila, un dejo vale el andar, delatando lejanías, y otro que suele volar más allá de las heridas, a pesar de las heridas. Nos vamos a la costa, nos vamos a las Toninas, y lo vamos a hacer de la mano de Edgardo Vecchio, director de FM Laberintos, allí de las Toninas. Edgardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda eso por ahí? Inmenso, tenerlos aquí en nuestro lugar y estar en contacto con Radio Nacional, nada más ni nada menos. Muy bien, un apellido, charlábamos recién con las compañeras de producción, ligado al básquet, ligado a la selección argentina, a ver, década del 90. Sí, un poquito antes también. Y un poquito antes también. Fue la dirección técnica de Guillermo Edgardo, que todo el mundo lo conoce como Edgardo, tal cual como yo, sí. Que es mi hermano menor. Sí, señor. Y obviamente un grande del básquetbol nacional. Primero laburando con la selección juvenil y después con la mayor. Exactamente, el primer campeonato juvenil que obtuvo fue en Cúcuta, Colombia, en el año 87. Sí, señor, sí, señor. Es más, sí. Tomaba la posta del Cabezón Trama, que había sido un técnico impresionante de los juveniles argentinos, claro, a principios de la década del 80. Un histórico. Y además un gran maestro, ¿no? Sí, señor. Un gran maestro de juveniles. Bueno, mirá vos, sí, cómo arrancamos la charla, hablando de básquet. Pero sí, bueno, el apellido... con mucho gusto porque es mi deporte, es el deporte de la familia que nos convocó de chico, ¿no? A pesar de nuestra altura, que somos muy bajos los dos. Bueno, qué sé yo, siempre hay un buen base dando vuelta. Ah, sí, pero bueno. En esa época éramos grandotes y nos hacían jugar de pivot, ¿viste? Mirá. Después nos crecimos más y ahí quedamos. Bueno, contame cómo están las Toninas, contame cómo está esa zona tan particular de la costa atlántica bonaerense. Nosotros decimos que está muy bien, que está queriendo crecer, que está queriendo... darle a tantísima gente que nos ha elegido como lugar de veraneo lo mejor dentro de nuestras posibilidades. Hay mucha intención de que el servicio turístico mejore al tanto. Vos sabés que somos parte de un municipio que se llama de manera impersonal La Costa, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos el Partido de la Costa y ahí también generan muchas confusiones. Pero el Partido de la Costa tiene 14 localidades, nace en la zona sur de la Bahía de San Borromón, en el Cabo San Antonio, y termina en el límite con Pinamar, a la altura del kilómetro 383 de la ruta interbalnearia. Son 96 kilómetros de playa, por 3,5, 4 de ancho, y esta es la oferta turística que tenemos todos los veranos sobre el mar argentino, estimado amigo. Sí, ahora Edgardo, esos casi 100 kilómetros de playa a través del tiempo, esencialmente a través de los últimos 15 o 20 años, sin perder su perfil, sin perder las características que tuvo desde su nacimiento, ha tenido un crecimiento pero notable. ¿Vos por dónde podrías decir estos son los 3 o 4 puntos por donde aparece ese gran crecimiento que ha tenido el Partido de la Costa? Bueno, en primer lugar, porque hay una gran movilidad todos los años. La gente viene, se enamora del lugar y se va quedando, ¿no? Sí. Eso genera un crecimiento exponencial, geopolítico importante, pero también una complicación, ¿no? Uh-huh. A su vez. La otra situación tiene que ver también con que este municipio, que es muy joven, con 35 años de vida, fue creado en 1978 por una autoritaria decisión militar detrás de un escritorio, fue tomando vigencia a partir de que los que han nacido y se han criado acá, recién ahora, hace unos cuantos años atrás, están dirigiendo las instituciones. Claro. Con lo cual hay una visualización localista mucho más fuerte. Uh-huh. Después, por las últimas decisiones de los gobiernos comunales locales, que le han dado mucho impulso a lo que tiene que ver un cambio de paradigma en cuanto a entender el servicio turístico y, por otro lado, una fuerte presencia en lo que es la educación local. No sé si me seguís. Sí, claro, claro. Estamos hablando por ahí de las primeras dos generaciones. La primera, podríamos decirla, que hoy fue a habitar hace 25 años el lugar o 30 años el lugar, por ahí era una generación implantada, pero estamos ya ante la segunda, que tiene que ver con los criollos del Partido de la Costa, claro, que son los hombres que ya están pensando desde la raíz en qué hacer en el futuro, no están de paso. Nosotros tenemos como lema turismo y cultura popular, la radio FM Laberinto es eso, porque el turismo es nuestra base económica de sustentabilidad durante todo el año, uh-huh, y la cultura popular, por esto mismo que estamos hablando, que tiene como raíz y como necesidad la identidad. Sí. Porque antes vos decías, ¿de dónde sos? Y te decías, de San Miguel, claro, de Lanús, de uh-huh, Gran Buenos Aires. Ahora te dicen, y soy de Las Toninas, soy de San Bernardo, o soy de Mar de Ajó. Exactamente. ¿No? ¿Entendés? Mirá, el otro día lo charlábamos con Casiana Torres, una gran folclorista de Tierra del Fuego, y, sí, y es prácticamente lo mismo, porque ella nos decía, estamos hablando de una provincia que no tiene sonido propio, que lo está construyendo, porque es tan joven que todavía suena, qué sé yo, una zambita fueguina, una cueca fueguina, una vidalita fueguina, y tiene que ver con lo que cada uno de los que fueron llegando en función de la promoción industrial a fines o mediados de los 70, llegó con eso bajo el brazo y hoy están armando, están con esa mixtura armando su propia cultura y algo por el estilo uno puede decir que está pasando en el Partido de la Costa. Sí, sí, digamos que sí, hay que entenderlo desde aquí dentro, ¿no? Sí. Porque 2,5 millones, casi 3 millones de turistas durante todo el año, claro. Hace que los veranos sean absolutamente distintos que los inviernos, ¿no? Uh-huh. Somos ya el segundo destino turístico del país, mira, luego de Mar del Plata, y desde la gestión municipal se está intentando superar ese podio, ¿no? Y obviamente nosotros aquí desde la radio y desde el Parque Temático del Laberinto, que es donde está inserta esta radio comunitaria, que tiene un reconocimiento municipal como interés cultural y turístico, estamos en eso, ¿no? El Parque Temático es el laberinto natural forestal más grande de la República Argentina, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Para nosotros, para los porteños, a ver si sirve el paralelo, pero uno lo ha conversado con mucha gente, con muchos amigos, es como decir, es el balneario más parecido al barrio. Y esto tiene que ver con sus casas bajas, con otro tipo de arquitectura con relación a los balnearios tradicionales, ni hablar de Mar del Plata, pero tiene alguna diferencia muy notoria con otros, con Pinamar o con Gesell. Es algo así como lo más parecido al barrio. Sí, es casi una buena definición. La idea es que todos los targets sociales confluyen en Las Toninas. Muy bien. Hay una muestra muy clara que es el día del... El Partido de la Costa tiene muchas grandes fiestas, tiene grandes fiestas que identifican a cada localidad. En San Clemente, la Fiesta Nacional de la Corvina Negra, que es en octubre. En noviembre, la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, que es en Mar de Ajó. La Fiesta del Sol y la Familia, que abre la temporada en San Bernardo. Y nosotros aquí tenemos nuestra fiesta aniversario en febrero. Uh-huh. Y se ve ahí, en la Plaza Malvinas Argentinas, esto que vos estás marcando, estimado, porque... allí en un anfiteatro cuasi natural que se ha formado en Plaza Malvinas está el escenario y allí van todos con su sillita, con su sombrilla, no hay butacas ni nada, a ver el espectáculo que todos los años propone la gente aquí de Toninas para celebrar su aniversario, ¿no? Uh-huh. Y se ve ahí, se visualiza ahí, porque van todos, ¿no? Y claro, porque sí. Aquí tenemos casa de gente muy pudiente y también casa de gente muy laburante, con lo que eso significa en la dicotomía de visualizar en estos lugares, y además, por ejemplo, una gran comunidad boliviana que suma a lo que es el espectro latinoamericano de Las Toninas, ¿no? Edgardo, ¿cómo arrancó la temporada? La temporada arrancó muy bien, con muchísima gente en diciembre, hemos superado los guarismos del año anterior, en 10% más o menos, y sigue muy bien. El clima está como raro, ¿no? Con mucho calor al principio, en diciembre y los primeros días de enero, después de fin de año. Ahora se sostiene el sol y se sostiene, pero hay un vientito que a veces atraviesa y pone fresca la playa. Pero, por cierto, que nosotros decimos que tenemos un microclima muy especial, ¿no? Uh-huh. En Toninas, y es cierto. Sí, señor. Edgardo, un gran abrazo y nos reencontramos el próximo lunes. Cuando ustedes gusten, aquí estamos pendientes de su llamado y si... necesitan algo más, obviamente, como dice el paisano, para lo que guste mandar. Gracias, Ricardo. Ahí estaba Vecchio, director de FM Laberintos de Las Toninas. Viví el verano. Viví el verano. Escuchá Nacional. La radio pública. Comienza espacio publicitario. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Promo Verano. Suscríbete a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 28 de febrero por solo 57 pesos con 99 por mes y recibí el diario en tu casa los sábados y domingos. Además, por solo 25 pesos más, llévate la revista mensual que vos elijas, Forbes, Autoville o Lonely Planet. No te pierdas esta promo. Y si te suscribís al diario de lunes a domingo, te regalamos una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y elegí la forma de tener Tiempo Argentino en tu casa a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-345-2523. Promoción vale de 1 de enero de 2014 a 28 de febrero de 2014 en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La suscripción incluye un descuento del 40% aplicable al precio de tapa con envío a domicilio los días sábados y domingos durante un mes. Sumando 25 pesos adicionales por mes, obtiene el envío de una revista mensual de elección, Autoville, Lowly, Planet o Forbes. La suscripción está sujeta a aprobación por parte de Bad Blue Sociedad Anónima dentro de los 10 días posteriores a la solicitud. En verano, Nacional. Te acompaña donde estés. 11 de la mañana. 16 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Media tarde y la clavás en la radio. Existen los filiol y los perfumes ahora para contratar, ya no, ¿no? A las 17, Pasión Nacional. Jugada maestra de Roberto Perfumo y Gustavo Vergara. La intuición del defensor tiene que ir siempre al arco. Increíble, lo del Pato es una cosa... No, hacía cada cosa que no se podía creer. Una cosa increíble. Lo ganaba desde el arco el una partido. Cosa increíble. Lo que hay que poner. Pasión Nacional. Lunes a viernes, Radio Pública. De día, seguí en la Radio Pública. Tommy, ¿hasta cuándo vamos a tener demoras volviendo al tema que presentaste en el arranque del programa de hoy? Bueno, lamentablemente vamos a tener demoras por lo menos hasta las 2 de la tarde, 14 horas del día de hoy, que bueno, hay reuniones diversas por el tema de los maleteros de Aerolíneas Argentinas y Austral que están, digamos, trabajando en Ezeiza. El grupo de las empresas de aerolíneas tiene una empresa que se llama Aerohandling, que agrupa, en este caso, los maleteros, viste, los que manejan también los tractorcitos que llevan los vagoncitos con las maletas al avión. La situación con las demoras va a estar por lo menos hasta las 14 horas del día de hoy. Hay reuniones en Ezeiza, en las oficinas de aerolíneas, en el Ministerio de Trabajo, porque la situación es que no se han no han acatado la conciliación obligatoria a este grupo de maleteros. Hay que especificar que es un grupo y no son todos, porque se tomó una medida empresarial, en este caso la tomó Aerolíneas Argentinas, que es tomar más maleteros en los lugares en donde hace falta más personal, porque es uno de los... La verdad que es uno de los empleos que requiere mayor fuerza que realiza el trabajador. Estás agachado dentro de una bodega de un avión. Trabajan con determinados sistemas de seguridad por... Como arneses, ¿no? Como arneses, claro. ¿Viste? Como fajas. Generalmente en las... empleados de empresas de mudanza o que están acarreando todo tipo de peso bajando y descargando botellas los camiones. Entonces, la propuesta que realizó la compañía es tomar más empleados en aquellos turnos que se necesitaba para, por ejemplo, reducir la jornada laboral de 12 horas a 6 horas. Perfecto. Esto también impacta directamente en la modalidad de trabajo que a veces, lamentablemente y por unos pocos, cae en lo de los famosos abrevalijas. Sí, señor. Como se trabaja de tándem, también es un buen sistema rotar cada 6 horas los tándem. Evitamos la banda. Que trabaja, claro, exactamente. Y también se preserva mejor la salud del trabajador en este caso. Pero por algunas cuestiones gremiales, específicamente, bueno, hay un pequeño grupo que se resiste a este cambio. Entonces, de ahí que se originó el conflicto y lamentablemente se termina cortando por lo más delgado. Sí, que señor. El usuario en primer lugar y la empresa, que también teniendo una propuesta ya desde hace tiempo elevada, y con, elevada al total de los empleados de la compañía, bueno, este grupo de personas decidió realizar este quite de colaboración. En realidad no es que hay paro total. Hay un quite de colaboración. En ese quite de colaboración se van generando demoras que esperemos quede resuelta a partir de las 2 de la tarde y que también esperamos que estas prácticas un poco oscuras o un poco sucias se dejen de realizar, porque la verdad que está todo para que la cosa funcione, pero por esto no está funcionando. Es cordobés, se llama Pablo Lozano, es un cantorazo. Que nadie pudo ir, cantaba junto a las ollas lo que nadie pudo ir. El monte da sus secretos al que hierve su raíz. El monte da sus secretos al que hierve su raíz. Una lunita morada vagando en cielos de añil y dos letras coloradas en la esquina del mandil. Doña Guillerma me hizo uno pa' mí, pa' las camperiadas de fines de abril, pa' que el paisano se pueda lucir. Lindo el apero, mejor el mandil. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. Las viejitas trenzadoras no se debieran morir. Los criollos ya no tenemos a quien mingarle un mandil. Doña Guillerma me hizo uno pa' mí, pa' las camperiadas de fines de abril, pa' que el paisano se pueda lucir. Lindo el apero, mejor el mandil. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. Pablo Lozano con Canción para doña Guillerma. Días más largos. Disfrútalos en Nacional. Verano en la radio pública. Comienza espacio publicitario. La, ra, ra, ra, ra, ra.

pa' que donde vaya, en el cual ande, no se me olvide cuando les cante que traigo olores no tan distantes a tierra mojada, allá por las tardes, y algún dolor costado del hambre que me desvela tener memoria. Mañana vamos a dejar en manos de ustedes, a través del Facebook, como siempre, nos dejan su nombre, los tres últimos del DNI, y van a encontrarse con el libro que hizo don Andrés Cascioli, con la historia de la revista Humor. Un librazo. Vamos a tener. Tienes que participar. Sí, es un librazo. De tapa dura. Es maravilloso. Librazo. Sí, lo tengo en casa. Es hermoso libro. Y vamos a utilizar esa muy buena excusa para cortar en esos tres días donde vamos a regalar un libro para cada uno de ustedes por día. Tres libros. Vamos a no, para usted no. Vamos a rescatar justamente de Humor Nacional, con Eugenia Levin, la historia de la revista Humor. Y ahí tenemos los testimonios de Santiago Varela, de Meiji, de Rep, de Mona Moncalvillo, de Hugo Paredero, contando lo que fue esa, a ver, esa epopeya periodística que nació en junio de 1978, sin intermediarios, con un Menotti de Oz, porque era Menotti con las orejas de Martínez de Oz, en la tapa del número uno. Fue realmente una gran epopeya que vamos a recordar durante tres días, utilizando como excusa, como muy buena excusa, el hecho de sortear, de dejar en manos de ustedes ese librazo, librazo del Tano Andrés Cascioli. Lamentablemente, todo lo que tuvo que ver con aquella hazaña periodística murió en 1999, por un lado, producto de, qué sé yo, de los negocios que no tendría que haber hecho don Andrés, ¿no? Porque se multiplicó y diversificó tanto la urraca que terminó con muchos problemas económicos, pero a tener muy en cuenta este dato histórico, porque terminó cercado por siete juicios en tiempos en que todavía existía esa figura tan particular donde vos te sentías agraviado, ibas a la justicia y destrozabas al editor, pero con una corte menemista que te jugaba de amigo, lo que hicieron siete menemistas ofendidos fue terminar prácticamente con la vida de Editorial Urraca. Bueno, vamos a unir esa línea de tiempo entre el 78 y el 99, jugando con ustedes y de alguna manera utilizando esos cortes espectaculares con el testimonio de quienes fueron protagonistas de esa historia. 11 y 33, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, la humedad 70%, cielo algo nublado. Sectores del radicalismo criticaron a Sergio Massa por sus propuestas de eliminar las retenciones al agro. El diputado Ricardo Alfonsín puso en duda la coherencia política del dirigente de Tigre y en ese marco dijo que iniciativas como esas ya están en el Congreso pero no fueron respaldadas. Por su parte, el legislador bonaerense del Frente para la Victoria, Marcelo Torres, aseguró que el Frente Renovador es un rejunte de intereses electorales. Creemos que este frente, como ellos le llaman, renovador, es una expresión de un rejuntado de intereses distintos, más que nada electorales. Hay una tendencia a que la expresión electoral es igual, lo que uno puede sumar electoralmente es la construcción territorial. La construcción territorial para nosotros es la capacidad de transformación que tiene una fuerza política, no una cantidad de intendentes o una cantidad de diputados o una cantidad de concejales o de locales partidarios o de capilaridad territorial que tiene. La capilaridad territorial que tiene una fuerza política es la capacidad que tiene para transformar la realidad de punta a punta. El auditor de la Ciudad de Buenos Aires denunció que Mauricio Macri abandonó la política pública de construcción de viviendas. Eduardo Epstein dijo que el jefe de gobierno de la ciudad recortó el presupuesto destinado al desarrollo de esos proyectos. Lo que se observa es una decisión política de abandonar las políticas de vivienda porque para el ingeniero Macri no es prioridad dentro de lo que es en general su política presupuestaria en la Ciudad de Buenos Aires invertir en lo que tiene que ver con vivienda. ¿El porqué de esto? Porque se privilegian otro tipo de gastos que en general tienen que ver con cosas que se ven, digamos, en el espacio público y que Macri estima que le reditúa más en votos que afrontar políticas estructurales, que son muy importantes como la política de vivienda. El tiempo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 22 grados 9 décimas, 70 el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Once horas 36 minutos, Eugenia Levin y un unipersonal ya histórico, absolutamente histórico, que vuelve a escena. Sí, más de 500.000 de espectadores ya aplaudieron esta obra de teatro en 9 países. La obra fue escrita por Viviana Gómez Torpe, adaptada y dirigida por Manuel González Gil. Sí, que también, bueno, obviamente es una obra fundamental por la cantidad de tiempo que lleva y por la cantidad de giras que hizo en diferentes partes del mundo, ¿no? Digo, pues recordemos que también estuvo por España y bueno, la protagonista, la gran protagonista de esta obra es Linda Pérez. Una problemática absolutamente universal, planetaria. Hola, Linda. Buen día, ¿cómo les va? Ya dijeron todo, chicos. No, por favor. No, vos tenés que contarnos todo. Hasta mañana, ¿qué tal? Bueno, no, la verdad que está bien lo que dijeron. Te quiero aclarar, Eugenia, que la obra no la escribió Viviana Gómez Torpe, le escribió el libro original, o sea, un libro que fue un éxito editorial, un libro de librería, ¿no es cierto?, donde nosotros la tomamos y Manuel González Gil hizo la adaptación y luego la dirección de este unipersonal. Como te lo dice la palabra, yo estoy sola arriba del escenario, pero dialogo con una serie de personajes que aparecen a través de una cinta sonora y entonces, bueno, se convierte en una dinámica muy interesante la pieza, ¿no? Y además también incorporé un poquito con el tiempo, la dinámica de dialogar con el público, un poco de acuerdo a la onda que yo vea, que si tienen ganas de hablar, si no tienen ganas de hablar, ¿no? Bueno, acá somos tres mujeres en la mesa, sí. Contanos un poco, ¿cómo es esto de no seré feliz pero tengo marido? Bueno, a ver... Acá algunas tenemos, otras no sé... No hablaré de la felicidad, hablaré de... De los maridos. De los maridos. Si hay marido o no hay marido. ¿Y Gustavo está en edad de prometer matrimonio o es un chico muy joven? No, ya a esta altura, a ver, ¿cuántos llevamos? 27 años de casado. Oh. Ah, igual que el personaje de Viviana. Mira. Viviana en la obra lleva 27 años de casada, pero bueno. Esta es una mirada femenina sobre la problemática del matrimonio, ¿no? Desde el título ya, que es bastante sugerente, más allá de lo resignatorio que podría parecer, por lo menos tengo un chabón al lado, aunque no sea feliz, eso me parece claro, eso me parece como medio terrible, ¿no? Sí, medio claro, como claro. Que si una feminista te escucha va a decir qué le pasa a esta mujer, está loca. Hay que ser feliz más allá de tener marido o no tener marido, ¿no es cierto? Uno tiene que pasarla bien esta vida, si no, no sirve, ¿no? Uh-huh. Y en realidad el título está... Te marca la tónica con que está escrita la pieza y el libro en general. En un principio, vos sabés que Viviana Gómez Torpe es una autora y una periodista que trabajaba en una editorial donde el rey era el humorismo y la ironía, ¿no es cierto? Ajá, y entonces, bueno, el título ya lleva, ¿no? Ya lleva una cosa irónica de decir, te tengo un chabón, aunque no sea feliz, pero bueno, vamos a reflexionar sobre eso, ¿no? Vamos a, ustedes van a, es como invitar al público, vengan a ver esta obra con este título y vamos a reflexionar a propósito de la, del título, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y justamente eso será como una cosa muy dinámica, muy divertida, donde el público se siente... ¿El público es mayoritariamente femenino o van los señores también? Van los señores también, te digo que un 70% son mujeres, por supuesto, porque el título atrae muchísimo y entonces se juntan grupos en la peluquería, en la puerta del colegio de los chicos, y dicen, vamos a ir a ver esta obra que, bueno, habla un poco sobre los maridos, a ver si lo vemos a mi marido identificado, ¿no? Claro. Te digo esto porque como tengo tantos años de experiencia y la gente me comenta todas estas cosas, tengo como un enriquecimiento desde el día del estreno en el 2001. Imagínate todo lo que me pude haber encontrado en la calle como experiencia y como comentario de parte del público, ¿no? Claro, y eso te quería preguntar, sostener una obra, un unipersonal, 14 años, como actriz, en lo que es la construcción de este personaje, esto que vos hacés de interactuar con el público, ¿cómo es? ¿Qué trabajo actoral te requiere? Mira, el trabajo del actor no solo es repetir una letra escrita por alguien, ¿no? Uno tiene que tomarse el trabajo, y ese es el oficio del actor, tomarse el trabajo de recrear situaciones que, en este caso, mucho más, porque son muchos años de permanencia en el escenario esta pieza, de recrear el personaje, de recrear la situación, de recrear la historia con la frescura y la espontaneidad que puede tener cuando lo haces por primera vez. Ese es el trabajo del actor. La motivación suficiente y la construcción de antemano, subís al escenario y antes de entrar, digamos, al escenario propiamente dicho, decís... me voy a concentrar y lo voy a hacer tan espontáneamente que la gente se va a comer esto de que, ¿no? Va a comprar esto de que es la primera vez que lo hago. Es un trabajo muy intenso porque hay días que uno llega al camarín con mucho cansancio, con la problemática personal de cada uno, y eso hay que dejarlo... ¿no? En un cajón y bueno, y la creatividad te lleva, ¿no? Es maravilloso este trabajo porque todo lo creativo, ¿no? Con la pintura pasa lo mismo, hay gente que no tiene ganas de pintar y empieza la primer pincelada, ¿no? Y dicen que Dios da lana a quien empieza a tejer, o sea que vos... empezás y te lo recreás y te lo y sentís como que si fuera sos vos y blu, blu, blu, y entras en un no sé si me explico. Sí, claro. Entras sí, sí. en un canal totalmente maravilloso y creativo y enriquecedor y bueno, y al público también a mí me da muchísima cosa, ¿no? Te devuelve inmediatamente, yo lo noto porque hay días que, por ejemplo, digo, bueno, hoy no voy a hablar con el público porque lo veo como... Y después como que nos empezamos a motivar mutuamente con la risa, con las situaciones, con el amor, esa dialéctica amorosa que uno está permanentemente, ¿no? Tirándose mutuamente, ¿no? Y bueno, y después termino preguntándoles algo, pero siempre se termina... Muy arriba, a pesar del argumento, porque debo reconocer que al final de la obra hay una vuelta argumental bastante fatal. Parece que, Gustavo, vos te va a interesar mucho lo que voy a decir, te va a encantar a vos. Pero bueno, es terrible para las mujeres. Resulta que al señor este, al marido en cuestión, le adviene un fenómeno muy privativo de los hombres, que es el viejazo. Muy bien. Mm-hmm. Y entonces este marido la deja a esta mujer festejando los 27, pobre, claro, te vas a morir, festejando los 27 años de casado con una chica de 20, alegóricamente, con una chica de 27 años. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, ¿qué digo en la obra? Como reflexión. Digo que más allá de, digamos, de la atracción sexual que puedan, o digamos, el sexo un poco apagado en el matrimonio por la convivencia, por los años, uh-huh, etcétera, etcétera, digo, ellos lo hacen por miedo, los hombres, ¿no? Lo hacen por miedo a la vejez y a la muerte. Pues es que el hombre es más miedoso que la mujer, sobre todo para esto de las enfermedades, para esto de la declinación física, ¿viste? Ellos lo llevan más encubierto que las mujeres. Nosotros las mujeres, chicas, no sé si estarán de acuerdo. Te escuchamos atentamente, mira, estamos las tres tomando nota. A full. No, si están de acuerdo las chicas, que nosotras las mujeres llevamos mucho más estoicamente esta cosa de que se nos cae todo y la vamos a la peluquería, nos entretenemos con nuestros nietos, nos entretenemos con las amigas, y el hombre lo lleva más encubierto y dice, ¿por qué se me cayó esto? ¿Por qué se me cayó lo otro? Y al hombre se le cae, tiene no sé por qué, está más expuesto a la ley de gravedad, no sé por qué, viste, mi amor. Cuando sacaste la obra al exterior y sí, te enfrentaste a otro tipo de sociedades, parecidas pero distintas, algunas más patriarcales, otras más matriarcales, ¿qué cambiaste o no hubo que cambiar nada? Mira, en esencia, no, profundamente no tuve que cambiar nada, porque vos lo dijiste en un momento dado cuando me presentaste, que esta es una problemática universal, uh-huh, y de todos los tiempos. Claro. Estuve con públicos españoles, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona. El público de Madrid tiene unas características y el de Barcelona, por ejemplo, otra, uh-huh, otras. Los catalanes son más parecidos a los argentinos, más abiertos, menos conservadores. El hombre, por ejemplo, el varón madrileño es muy cabrón, muy, uh-huh, muy que, ¿no? Viste que no le gusta, sí, no le gusta, sí, lo que estás diciendo, uh-huh, ¿entendés? Porque ya me lo dijeron en la cara, lo digo porque que no les gusta que yo sea tan, sí, tan, sí, contemplativa con el marido, por ejemplo. Claro, fíjate que de ahí nos viene la palabra esposa, como si el hecho de contraer el matrimonio formara parte de quedar anudado a una persona y quedar casi preso. Claro, sí. No lo pensé, mira, claro, sí, que sí, tenía que ver. Bueno, podemos ir agregando al podemos ir agregando texto, algo. Claro. Sí, es como, claro, quedar esposado, es como quedar preso de la persona con la que acabas de contraer matrimonio. Pero mira, yo creo que ese concepto que vos acabas de decir no está bien, porque en realidad no, claro, el matrimonio tiene que ser una cosa muy armónica, muy de el amor, el amor, sí, que como básicamente tenemos, ¿no es cierto?, los que nos casamos y los que estamos amando permanentemente al marido y el marido te ama, esta cosa del amor y de la compañía y de, yo en un momento dado en la obra, al final de todo, mirá lo que digo, que sí, me parece que cierra un poco. Yo recorro 10 escenas con esta obra, recordé que cada una de las escenas tiene una característica, el fútbol, uh-huh, la crítica de los para los hombres del fútbol y del control remoto y de los autos y del viejazo y de viste que es una crítica y una reflexión permanente. Uh-huh. Al final, como él se va, y digo que yo me enamoré de este hombre porque le di todo, uh-huh, ¿sí? Porque digo que el que da es el que se enamora y el que recibe se torna caprichoso, uh-huh, chiquilín, ¿entendés? Y digo que esto también es una chiquilinada y es un capricho, esto de que te cosifican de tal manera que te largan por una chica jovencita, ¿entendés? Entonces, creo que está bastante bien plantada la pieza como para que a la gente, lo he comprobado durante tantos años, les guste, se sientan identificados y disfruten con esta cosa así de no de crítica, de de meterme un poquito en hacer un análisis de qué es lo que le pasa, qué diferencias hay entre el hombre y la mujer y qué es lo que le pasa a estos dos bichos que son tan distintos cuando conviven juntos, ¿no? Bueno, acá las chicas de Nacional vamos a ir, invitamos a las mujeres que vayan, sí. Y después te contamos qué pasó. Ay, me encantaría, chicas, verlas. Me encantaría. Verte. Gustavo también con su señora. Muy bien, muy bien. ¿Por qué no? Entonces, claro, sí. En el multiteatro que queda en Corrientes 1283, de miércoles a domingo, vamos a ver No seré feliz, pero tengo marido, por Linda Pérez. Chau, Linda, mucha suerte para esta nueva temporada. Chau, Eugenia, gracias. Chau, chicos. Chau, muchas Nos gracias. Vemos en el teatro. Un besito enorme. Hasta pronto. Estás en verano. Estás en verano. Seguí en Nacional. ¿En verano? En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 11 de la mañana, 50 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano. Nacional. Nacional. Una grilla pensada en Nacional. Programación 2014. La radio pública se pone en marcha el 3 de febrero. Desde el 3 de febrero, Lucho Galende de regreso. Mañana más. Mañana más. Lunes a viernes de 18 a 20. 2 horas bien de vuelta. Luciano Galende toma la tarde para informarte. Mañana más. Mañana más. Solo por la radio pública. Nuestro Facebook crece con vos. Ay, cómo me gusta. Radio Nacional. Entra, cliquea. Me gusta. ¡Cómo me gusta! Y vas a ver que te gusta. Me gusta, me gusta, cómo me gusta. Una ventana a la noticia. Nacional de mañana. Buen día, equipazo de Segunda Mañana. Gracias por la nota sobre Lidia Borda. Es una cantante que admiro desde hace años y la he escuchado cantar con, no me voy a acordar del apellido, un cantante que falleció magnífico, Luis. Bueno, un día de estos me voy a acordar. Soy Ana Villa Crespo. Les mando abrazos. Sí, buen día. Habla Juan de Paternal. El sábado fui con mi esposa Jumbo, de Terrero y Juan B. Justo, acá en Paternal. Había 5 botellas de aceite de la marca Pirulo. Arroz había marca Gardelito. Café no había, de la marca Buena. Había un montón de faltantes. Estaban a la mitad las góndolas vacías. Bueno, muy bueno el programa. Un beso grandote. Gracias. Ahí está lo que hablábamos de los faltantes, ¿no? Que sí, tienen, claro, que informar a partir de ahora que eso es un cambio, ¿no? Bueno, sí, obviamente que se puede hacer la denuncia. Tiene razón el oyente, en uno de los supermercados Día también, parecía hasta, la imagen era hasta de desabastecimiento. Mm-hmm. Bueno, esta es una película ya vista, pero generacionalmente, repetida en los 70, en los 80. Y realmente uno siempre se pone a pensar lo mismo, ¿no? Cuando, aún con las reglas de juego que el mercado impone, aún siguiéndolas, más allá de ajustar, realmente con la actitud voraz de algún sector del capitalismo, realmente no hay sistema que aguante. Ya no importa qué gobierno, no hay sistema que aguante, porque es, si mis privilegios se tocan, destrozo todo. Exacto. Esto es así, yo lo destrozo todo. Tengo los caminos habituales, pero lo hago sistemáticamente y no me interesa lo que pase. Sé que voy a tocar un resorte muy claro de fundamentalmente de la clase media, y ahí es donde voy a joder y voy a romper todo lo que se ponga en mi camino si mi privilegio no es no es bienvenido. Algunos sectores supermercadistas y también los sectores intermedios que tienen que llevar los productos, que tienen que trasladar los productos, que también hacen ese tipo de manganetas. Hay un teléfono 0800 666 1518. 0800-666-1518, que es el que figura en precioscuidados.com, que es la página donde también pueden ingresar y hacer reportes de todo tipo. Y de esa manera, de alguna manera, a ver, no funciona si toda la gente no colabora de esta manera. Realmente hay que denunciarlo porque en algunos lugares puede haber faltantes que estén relacionados con un faltante real, normal, digo, que puede suceder de vez en cuando, y en otros casos, claramente, hay faltantes que son especulativos. No, sí. ¿Qué tiene que ver con esto que vos decís, Gustavo? Que a esta altura todos ese tipo de faltantes son especulativos, porque han demostrado a lo largo del tiempo cada una de estas empresas que cuando ellos quieren tener la góndola llena, la tienen, rebalsa, y no hay forma de que muestren ningún tipo de flaqueza. Lo que sucede es que uno se sigue preguntando, estos señores, ¿Para qué mercado trabajan? Porque uno sabe perfectamente cómo se mueven aquellos que trabajan con el mercado exportador. Ahora, ellos viven de nosotros. No hay forma de que tengamos ningún tipo de comunión. Cuando tenemos poder de compra, ¿no? Sabemos que la Argentina en esto ha sido cíclica, extraña, rara, y no siempre hemos tenido poder de compra. Bueno, cuando lo tenemos, te pongo el chumbo en la cabeza y te asalto, literalmente. Es ahora o nunca. Tengo que aprovechar que vos tenés guita en el bolsillo y no sé hasta cuándo. Como no sé hasta cuándo, es ahora. Eso realmente es muy complejo. Pensaba en una comparativa de esto que vos decís, que a veces pasa en algunos lugares de veraneo. Ajá. En donde también hay un aprovechamiento desesperado de los meses de vacaciones. Ah, bueno, claro, sí. En donde realmente lo único que se consigue es tener una ganancia en esos meses, uh-huh, y un fracaso a las siguientes vacaciones. Digo, porque la gente no vuelve a elegir ni recomienda los lugares en donde hay esa voracidad espantosa al momento del trato. De alguna manera, Eugenia, pasó con el teatro el año pasado. Claro. Donde estaban pero quejándose de la temporada, pero te cobraban 200 pesos por cabeza. Bueno, algo parecido está pasando en esta temporada, uh-huh, donde los fines de semana se llenan más los teatros, pero sí, hay en general, lo que se sabe es que en general no están dando bien la temporada y las entradas están promedio 240 pesos cada una. Imagínate, un presupuesto familiar es 1.000 pesos una noche. Tiene sentido, ¿no? Es sentido. Imposible. Igual hay que decirlo. Hay algunas promociones con tarjetas bancarias, con clubes de diarios. Es verdad que hay que sacar con bastante anticipación, porque si uno pretende sacar una entrada para esta semana con una promoción, seguramente ya se agotaron las entradas destinadas, que son un cupo. Y hay que decir que, por ejemplo, en Mar del Plata tenés el Conventillo de la Paloma, que es un excelente espectáculo, por 120 pesos, porque bueno, está auspiciado por el Teatro Cervantes. Uh-huh. O sea que hay que buscar estos nichos, digamos, donde encontramos gente más razonable que lo que quiere es llenar la sala. No, no hay teatros ni cines públicos, uh-huh, en las ciudades balnearias. Tendría que haber algún equivalente al San Martín o al Cervantes. Claro, sí. Mismo al Cine Gaumont, ¿no? Que en Mar tiene del precios, Plata. Precios tremendamente razonables para, uh-huh, ir al cine. La diferencia es abismal entre lo que es un cine comercial y lo que es el Gaumont. Es prácticamente gratuito. Claro, entonces Gaumont, y ahora con las reformas es está mucho más hermoso, confortable, la calidad de los equipos de reproducción. Si no lo visitaron y si tenían algún prejuicio, porque he escuchado algunos exquisitos que decían, ay no, al Gaumont no voy porque se escucha mal, vuelvan a ir, es otro cine, es maravilloso y es un rol de promoción cultural que está activamente desarrollando el Estado Nacional, que hay que apoyar. Y cuesta 8 pesos la entrada y nada, todas las películas son argentinas, que eso también es un plus, porque hay que apoyar el cine nacional. Uh-huh. Sí. Pero ojo, no piensen que... son solamente películas de un circuito prácticamente off o under, uh-huh, o documentales. No. Todas las películas argentinas, desde la de Suar, aquellas en las que actúa Guillermo Francella, todas esas películas que en otro cine usted las va a pagar 50 y pico de pesos, las va a ver en el Gaumont, en butacas muy confortables y con una pantalla y un sonido de excelente calidad a 8 pesos. Muy bien. Bueno, ya tengo, mirá lo que llegaron. Llegaron los libracos para mañana. Qué lindo. Andrés Cascioli, la revista Humor y la Dictadura, lo mejor de humor, la revista que se atrevió a enfrentar a la dictadura con la risa de un modo que aún hoy nos hace pensar. 480 páginas de talento argentino a 30 años de la democracia. Esta reedición de este librazo del Tano Cascioli que mañana vamos a sortear con ustedes. Durante excelente, 2 días. Excelente, excelente la tapa, excelente calidad. Es un flor, un señor libro, un Campana. Señor libro, estuvimos es un hablando señor libro. Hace un mes con Ochi Califa, que es uno de los responsables de la coedición y redacción del libro, y vamos también a sumarlo para que comente un poco cómo fue el armado de este libro tan, tan increíble. El top indica las 12 en toda la República Argentina. Terminó la segunda mañana de Nacional, la segunda mañana de la Radio Pública. Volvemos mañana. Chau. Transmitiendo en todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Nacional y sus 48 emisoras. Radio.